Zona Cero. Entramos en tertulia Zona Cero, aquí estamos las 4C, dispuestos a comentar todo lo que surja sobre el misterio. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿has visto alguna de las películas de los candidatas a los Oscar? La verdad es que este creo que ha sido mi año menos peliculero. ¿De qué no vas a decir? No, si es que no me sales. Últimamente la vida se complica y ha sido difícil. ¿No? Y eso que creo que pocos años me apetecen tantas películas de las que están ahora. Este año sí. Por lo menos de las importantes como candidatas a los premios más relevantes. A mí me interesa Pocas veces Múnich, me han importado sí. tanto. A mí sí, en Múnich, Black Mountain. Buenas noches y buena suerte. Sirian. Es decir, todas esas me están apeteciendo mucho y supongo que, bueno, los Oscar, como van a ganar todas, ¿verdad? Todas van a tener sus premios, pues... este año tenemos películas comprometidas. Sí. Eso es interesante. Ahora hay que ver si los académicos son igual de comprometidos que los cineastas. Bueno, ¿no? Ayer José Manuel Escribano... Lleva unos años que lo han sido, sí, con algunas películas. Ayer Escribano estaba emocionado hablando de Sirian, diciendo que muy buena película. Eso dicen. Muy buena película. Dicen una película, además... extraordinariamente comprometida, tocando uno de los de las toca lo tuyo, lo mío, sí, efectivamente, uno de los temas que yo he tratado y con la crudeza que el tema por desgracia se merece, ¿no? Uh-huh. Cómo se están haciendo las cosas para obtener un poquito de oro negro, ¿no? De oro negro. Que utilizar como esa herramienta de cambio del primer mundo con el otro mundo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que... ya veremos a ver cuánto va a ser una. Yo creo que va a ser la noche de Josh Clooney. Eso parece. Da igual una película u otra, él está muy involucrado en dos de ellas. Muy así bien. Que... ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y tú has visto alguna? He visto solo una de todas esas. Bueno, Múnich. No he visto más. ¿Qué tal? Múnich me gustó. Dicen que es una de las mejores de Spielberg. Sí, siempre se dice eso de la última película de Spielberg. Así que no es ninguna novedad, ¿no? Sí. Pero en este caso sí, me gustó todo, menos una cosa, que os lo comenté la semana pasada en el pasillo, sí. Y es el tema que ha elegido. Es decir, no acabo de entender, a ver, sí entiendo por qué ha elegido este tema, pero Spielberg, con los registros que tiene, con la cantidad de temas que él puede abordar, ¿no? Y además con la maestría que lo aborda, el tocar este tema del terrorismo, ¿no? Además, levantar otra vez ampollas, además algunas heridas que no están cerradas, porque todavía muchas de las personas que estuvieron implicadas siguen viviendo. Sí. Es lo que no he captado muy bien, ¿no? Pero aparte de eso, que ya digo, es una apreciación personal mía, todo lo demás, todo lo que es el ritmo que tiene la película, en fin, los efectos especiales, el dramatismo que además sugiere en cada escena, pues todo lo que vivieron las dos partes, porque además, aunque se sabe lógicamente que no es muy objetiva, ¿no?, por la tendencia de Spielberg. No, pero yo creo que ha conseguido cambiar a las dos partes. Exactamente, ¿eh? Es lo que quiero decir. Eso significa algo bueno. Pero además, sí que da esa oportunidad también un poco para que los palestinos en algunos momentos pues justifiquen esa acción, ¿no? Lo cual, si lo hubiera hecho otro director, posiblemente no tuvieran ni voz ni parte ahí. Uh-huh. O sea, que en ese sentido yo creo que es una obra maestra en todos los sentidos, vamos, uh-huh. Sin ninguna duda. Pero ya digo, la temática es lo que, en fin, entiendo yo que este hombre sí que puede recurrir, ¿no?, a otro tipo de argumentos. Bueno, Jesús, que todo no va a ser ET y Indiana Jones. No, pero lo cierto es que Spielberg con esta película se ha quitado uno de los estigmas que hay sobre su figura, ¿no? Sobre ser excesivamente complaciente con uno de los bandos, claro. Y excesivamente duro con otro. Aquí digamos que ha equilibrado una balanza sobre la cual se le criticaba es mucho. Es que eso, por eso lo ha hecho, exactamente. O sea, por eso digo que esto es una consecuencia directa de la lista de Schindler. Sí, está claro. Ahí le criticaron muchísimo, donde se le veía un poco el plumero, ¿no? Y entonces está claro que ha buscado algún argumento que de alguna forma pues quedara reconciliado con la otra parte, que no va a quedar reconciliado en absoluto, porque aquí es imposible. Es imposible, porque se sabe un poco, pues eso, lógicamente, pues su ideología, y por muy objetivo que quiera ser, yo creo que lo ha intentado ser, las críticas ya las ha recibido también por el bando palestino, ¿no?, y también por el bando judío, o sea, que, es decir, que le van a dar palos por todos los sitios. No, yo creo que incluso ha recibido más del bando israelí que del bando palestino. Sí, también, claro. Hombre, porque la figura de Golda Meir es sagrada, ¿no? Uh-huh. Es sí. ¿Y tú, querido Carlos Canales? Pues estoy como Bruno. No estás muy cinematográfico. Nada, no, llevo una racha que no. No te prodigas en las salas, en las multisalas. No, es que no me prodigas, es que ni voy prácticamente. Ni vas, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? Si es que desde qué bello es vivir, ¿verdad? Tampoco van. Pues casi. Bueno, pero por cierto, ¿libros sí que lees? A eso estoy aumentando mi dosis de una manera preocupante. ¿Cuántos libros lees al cabo del año? no lo sé, cientos, que lo digo, no, cientos sería una exageración, pero... Para nada, yo estoy convencido que sí. ¿No? Al día. Pero porque 100 sería uno cada 3 días, pues casi. Uno cada 3 días. Casi, no, hombre, mal. No llega tanto, no, pero casi. No está mal. Bueno, ¿y vas a leer estos libros polémicos que vienen ahora? Fíjate, me he desechado uno. Bueno, estoy leyendo ahora uno por el que preguntaba el otro día un oyente, el de Tomás Grenayas, que me está decepcionando un montón. Pero, sin embargo, de los polémicos que se aproximan, hay uno de ellos que sí que lo voy a leer. ¿Cuál va a ser? ¿El de El Cristo Clonado? El Cristo Clonado, porque tiene buena pinta en algunas cosas. Quizás como novela no sea gran cosa. Pero es una novela apocalíptica, ¿no? Es una novela apocalíptica, pero es que la... Vamos a ver. Yo sabéis que uso estos matices con mucho cuidado. Hay una parte de la derecha americana que en un país tan increíblemente avanzado como es Estados Unidos en montones de cosas, no es que sea retrógrada, es que vive en un mundo permanentemente vinculado a la Biblia, pero a una Biblia interpretada modernamente. Es una cosa muy extraña porque hace que, no sé cómo explicarlo, hace que un montón de gente que aparentemente es normal considere normal las cosas que dice la Biblia. De manera que la creen a pies juntillas e incluso interpretan la realidad y hasta el futuro conforme a lo que la Biblia declara. Eso es algo que en Europa, salvo en minorías ínfimas, es imposible de entender. Vamos a ver cómo podría aclarar algunas cosas para intentar, antes de empezar a hablar, si quieres ya, de este tema. De lo que estamos hablando es una novela que se llama La Trilogía del Cristo Clonado, que ha escrito un novelista norteamericano, se llama John Buchner. Buchner, y yo no tengo ningún teléfono. Sí, no, ocurre siempre. O sea, este es uno de los misterios insondables de la tertulia 4C. Además, tiene horario fijo. O sea, tiene horario fijo. Siempre, como si nos pincharan en este momento. Siempre, sí. Y mira que constatamos que no hay teléfonos móviles. No lo hay. No, pues no, nada, no pues falla. Fijaros qué curioso, y aquí sé que va a haber intervención de todo el mundo, porque Buchner, en su obra, en la trilogía El Cristo Clonado, parte de 3 elementos fundamentales que han sido tocados en la tertulia de la Zona Cero decenas de veces. Y sin embargo, la mezcolanza que él les da y el objetivo con el cual los coloca en novela no se parece en nada en la forma en que nosotros lo tocamos. Fíjate qué cosa más curiosa. Sí. Él es un analista, ex analista, puesto que ya no trabaja para esa agencia, de la ni más ni menos que de la Agencia de Seguridad Nacional, sí. ¿No? De la NSA. Ah, de la NSA. De la Agencia de Seguridad Nacional, que es una de las agencias más importantes y prestigiosas de Estados Unidos. Él ha sido congresista, es decir, el equivalente a diputado por el Partido Republicano. Este era hippie, ¿no? Exacto, era un antiguo hippie. Sí. Pero los hippies reconvertidos, eso es mundial. Del Power Flower, que ahora ya es... Este pasó del Power Flower a la Agencia Nacional de Inteligencia, y de ahí a congresista por el Partido Republicano. Y ahora es novelista de éxito. Bueno. Pero a todo esto suma algo muy especial. Es un devoto protestante cristiano de una de las facciones del protestantismo norteamericano, que está convencido, porque viven convencidos de ello, de alguna manera u otra, porque se les escapa esta manera inconsciente, que el fin de los tiempos está próximo. Entonces, en la novela, cuando decía al principio que parte de 3 elementos que hemos citado muchas veces a preguntas de los oyentes, o meramente por noticias directas o indirectas, son casos que hemos hablado aquí a menudo, como serían, por ejemplo, la posibilidad de clonar a Jesucristo basándose en el supuesto ADN que podría estar en la sábana santa. Aquí hemos dicho los inconvenientes que tendría, porque probablemente es una teoría que es imposible, pero bueno, digamos que como es una novela y puede hacer lo que quiera, parte de ahí. Pero las otras dos... Alguno le va a denunciar por plagio, ya lo estoy viendo. Pero los otros dos elementos del argumento principal son mucho más vinculados realmente a lo que sería la idea o la estructura clásica del pensamiento de la derecha extrema protestante norteamericana, que sin embargo el primero, que podría ser clásico, pues de una clásica ensoñación de novela hacia ficción. Llega la hecatombe, ¿no? Claro, llega la hecatombe, pero fijaos en la forma en la que llega. La forma en la que llega la hecatombe es por la vía de otros de los temas que a veces hemos hablado aquí, por la vía del impacto con meteoritos que vienen del espacio. En este caso los llama de una manera muy divertida los asteroides San Juan, porque él da por hecho que en la novela, que esto está ya previsto en la Biblia. Por cierto, la novela San Juan sigue vivo entre nosotros. ¿San Juan? Sí, bueno, el apocalíptico. El autor lo justificaba en España en una entrevista diciendo que es que eso es, lo deducía él de palabras de Jesucristo que aparecen claramente reflejadas en la Biblia. Eso sí. No sé exactamente cómo, pero bueno, lo justifica, supongo, de una manera bastante notable. No, independientemente de lo friki o no que nos pueda parecer este individuo, yo hay dos cosas que auguro ya. Va a tener un enorme éxito, decía el Cedrino, en Estados Unidos. Sin duda. Segundo, marca una clarísima tendencia que está además en expansión, que es una cosa para mí extremadamente peligrosa. y es el convencimiento, porque a mí lo que menos me importa ahora mismo este tipo es que sea novelista. Lo que me preocupa es que ha sido congresista republicano y agente, bueno, investigador de análisis de la Agencia Nacional de Inteligencia Norteamericana. Lo que me preocupa es eso. Y que alguien así esté convencido, sin mayor problema, de que en realidad el mundo se rige, por decir una manera, por criterios que estén fijados hace 2000 años en la Biblia. Bueno, y te lo dice con un convencimiento que de verdad que estremece, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos el inminente bestseller, ¿no? Sí, no, en Estados Unidos ya lo es. ¿Y son tres libros? No, se llama así la obra, se llama trilogía, es trilogía Cristo clonación, es decir, son tres elementos básicos y por eso se llama la trilogía del Cristo clonado. Pero vamos, que digamos que el punto de partida se basa básicamente en lo que es ciencia. Y esto es también otra parte muy interesante de este tipo de pensamiento, es que mezclan de una manera muy eficaz ciencia y tecnología real y avanzada con cuestiones totalmente míticas o de creencia. Sí. Y es algo realmente preocupante, ¿no? Sí. La verdad es que este trabajo y otros que se están haciendo al respecto y muchas teorías que están surgiendo sobre este asunto nos hablan de cómo la tecnología puede modificando... No sé si en España se publicará, supongo que se publicará la obra tomo a tomo, pero a lo mejor lo que hacen es una refundición de las... Es que no sé cómo se publicará aquí, ¿eh? Lo digo para advertencia, para posible gente interesada en comprarla. Sí. Digo que demuestra cómo la tecnología o la posible aplicación futura de la tecnología está modificando muchas creencias. Una de las más firmes de los cristianos más ortodoxos no me refiero a la rama del cristianismo, sino me refiero a la interpretación de lo que aparece en los relatos bíblicos en relación al anuncio de la parusía, es decir, de la segunda venida de Jesús, que forma parte de las creencias de muchas personas, de muchos colectivos, fundamentalmente dentro del ámbito protestante. Dentro del ámbito católico, quizá la parusía, el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesús, se solucionó a nivel teológico y a nivel de exégesis con la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, y que ya se habría producido en ese momento. Sin embargo, la creencia en que Jesús iba a volver en el momento del fin del mundo es algo que está muy extendido en las creencias de muchas personas, y hasta ahora se interpretaba de ese modo. Lo que ocurre que la tecnología está permitiendo un atisbo de, yo no sé si de realidad o no, a esa creencia, pero de sostenerla mediante algo lógico, que sería la clonación, no sé si de Jesús de Nazaret, pero sí la clonación del hombre de la Sábana Santa, pudiendo aislar su sangre, pudiendo aislar el ADN de su sangre, pudiendo duplicar a partir de esas muestras, y se pudiera hacer en el futuro el cuerpo, únicamente el cuerpo de la persona que está y que aparece impresa en la Sábana Santa, que es una teoría que está adquiriendo mucha importancia, porque si la clonación de seres humanos en el futuro es real, puede llegar a ser posible si se mejoran determinadas técnicas, que el hombre de la Sábana Santa, quien dejara su sangre ahí, fuera quien fuera, pudiera ser clonado. Y eso, de ocurrir, serviría posiblemente para muchas personas como una interpretación de la parusía, de la segunda venida de Jesús. Pero fijaros, de todas maneras, el convencimiento del autor cuando declara expresamente, es muy importante. Ah, bueno, por cierto, la novela lleva notas, es una novela con notas que pide página, con lo cual le da un aire tipo ensayo, es una cosa nómada que el propio autor justifica para intentar aclarar, por si me hiciera falta. Fijaros que, imaginaros un momentito que JJ, cuando escribió Caballo de Troya, hubiera puesto notas a pie de página, hay un par de ellas, pero hubiera puesto notas frecuentemente para intentar demostrar más todavía que su novela en realidad respondía a un supuesto. Eso te iba a decir, que creo que sí las puso, ¿no? Sí, hay algunas, pero hay algunas. Pero hay miles de notas. Es el mismo sistema. Son decenas de miles de páginas. Es el mismo sistema. Entonces, él justifica esto diciendo que es que quiere dar la sensación de que la novela en realidad es real. Y fijaros, no lo que afirma, sino la forma, el contenido profundo de lo que dice cuando afirma. Es muy importante que el lector sepa que no todo lo que sale en la novela es fruto de mi imaginación. Si creemos en la Biblia, y muchos millones de personas lo hacen, tenemos que creer en lo que narra. Y el Apocalipsis es una parte. Yo solo lo he descrito. No, ya tiene el éxito asegurado. Trilogía del Cristo clonado. Exacto. Bueno. No, de hecho, según los datos que estamos viendo aquí, ya tiene editorial, ya se ha publicado el primer tomo. Es de Martínez Roca, y el primer tomo de esta trilogía se titula A su imagen, Trilogía del Cristo clonado. O sea, que ya tiene su título, la primera parte, que es A su imagen, ¿no? Bueno, es una buena traducción. Pues digo que ya no hay duda de si la van a publicar o no la van a publicar. Es que ya está publicado por lo menos la primera parte. O sea, que ya sabemos que va a ser efectivamente una trilogía. Y es una trilogía, y es Martínez Roca, del grupo Planeta. Bueno, pues ya tenemos aquí la nota. está bien. Bueno, yo creo que siempre que se habla de literatura, ¿verdad? Sí, está bien, y además que la gente sepa que es una novela. O sea, si el problema de esto, vamos a ver, no es las ideas de este hippie reconvertido a republicano, que es el autor del libro, y nada. El problema es que hay gente que se lo cree a pies juntillas. Cuando es una novela, y por lo tanto la fantasía está ahí. Por supuesto que habrá datos en el que se haya basado a nivel tecnológico y cosas de este tipo, pero que nadie dé más credibilidad que la que pueda tener una novela, porque si no hubiera hecho un libro de ensayo. Si ha hecho una novela, evidentemente es porque hay tantas lagunas, sí, que es mejor reconvertir una novela fantástica y rellenar esas lagunas que de otra forma pues serían impensables, ¿no? No, desde luego el libro de ensayo seguro que ya existe y será pues algo llamado el enigma de Cristo o algo así. Sí, no, ya lo verás. Hay un libro, yo sé, ahora que por ejemplo esta semana han hecho salir de su reclusión a Dan Brown para testificar en Londres. Es verdad, lo han sacado de la urna. Lo han sacado, es decir, han conseguido algo que no había conseguido nadie hasta ahora, sacarlo de su propia casa, que este hombre no se dejaba fotografiar. Las únicas imágenes del que se conocían era de antes de todo el éxito del Código Da Vinci. Sí, una entrevista, y luego en las nuevas imágenes que son saliendo del coche, llegando al Tribunal de Justicia en Londres, que está justo enfrente de una de las iglesias que aparecen citadas en el libro Código Da Vinci, para, la verdad es que todo lleno de símbolos, y ha tenido que hablar ante el juez. Lo han conseguido sacar, pues esto de convertirse este libro en un éxito similar, o ni siquiera similar, no hace falta, con que tenga un triunfo 100 veces menor, sigue siendo un éxito verdaderamente aplastante. Se me ocurre, ¿quién puede denunciar al autor de este libro? Que es un genetista, se llama Leoncio Garza Valdés, que escribió un libro titulado El ADN de Dios. Mira, ya lo tiene. En donde proponía clonar a Jesús de Nazaret, y que eso... Hasta el manager, Bruno. Por lo tanto, ya se me ocurre quién puede denunciar a este hombre, ¿no? Bueno, por plagio de ideas, ¿no? De verdad, ¿cómo somos? ¿Qué malos? Bueno, pues la polémica que no falte. Y la sorpresa, Jesús, la sorpresa, porque nos hemos encontrado con una Pompeya en la lejana Asia, ¿no? Sí. Ya, de hecho, la están llamando la Pompeya del Este. Del Este. Claro, que dicho así, dice, bueno, ¿qué parte del Este estamos hablando, no? Porque desde nuestro punto de vista, el Este abarca muchísimo territorio. Sí. Pero es verdad, lo que se está descubriendo ahora, o se está dando a conocer, porque realmente el descubrimiento ocurre en el verano del año 2004. Pero bueno, como siempre ocurre, pues ahora es cuando empiezan a desgranarse pues muchísimas de las cosas que allí surgieron y se empiezan a desempolvar, y nunca mejor dicho, porque vuelve otra vez a resurgir de la nada, pues con una especie de cápsula del tiempo, lo mismo que ocurrió en Pompeya. Y en este caso estamos hablando de Sumbawa, que es la Pompeya del Este. Estamos hablando de una isla de Indonesia donde fue sumergida prácticamente con sus casas y sus habitantes. Murieron más de 100.000 personas cuando el volcán Tambora entró en erupción en Sumbawa en el año 1815. Entonces, bueno, pues a partir de ahí prácticamente se perdió el registro de esta ciudad de Sumbawa. Y nada, tampoco había demasiado interés, por lo que sea, ni un interés arqueológico por descubrir aquello, porque estamos hablando de toneladas y toneladas de ceniza, lo mismo que pasó en Pompeya, ¿no? Y cuando se empieza a investigar, y sobre todo por la iniciativa de Sigurdsson y sus colegas de la Universidad de Carolina del Norte, y también la Dirección General de Vulcanología de Indonesia, es cuando en el verano del 2004 empiezan a excavar, meten allí sus piquetas, y se dan cuenta que efectivamente no estamos hablando de cuatro casas, sino de toda una ciudad, y de todos los enseres que se han conservado perfectamente. Estamos hablando de más de 100.000 personas, y eso sí que estamos hablando de un cementerio pues conservado, vamos, no con la antigüedad, lógicamente, de Pompeya, pero sí desde el año 1815 hasta ahora, ¿no? Como en esa especie de cápsula del tiempo. Y lo que se ha utilizado es que se ha usado un radar subterráneo, que dieron con una casa que estaba totalmente enterrada, a unos 3 metros de profundidad bajo la lava y bajo la ceniza que estaba acumulada. Comentan esas investigaciones que la casa se había carbonizado rápidamente por las altas temperaturas, con sus dos inquilinos y con las pertenencias en el interior, pero tal cual, sin moverse, como si hubieran quedado efectivamente petrificadas, ¿no? El resto de la ciudad todavía está allí abajo esperando ser investigada, tal como ha expresado Sigurdsson, que es el jefe, ¿no?, de esta expedición promocionada por la Universidad de Carolina del Norte. Y lo que se espera encontrar pues son, bueno, pues cantidad de objetos de esa ciudad ya casi fantasmal, ¿no? Porque bueno, ahí todavía permanecen esas 100.000 personas pues enterradas. Si se ha encontrado los restos de una casa, ya digo, con estos inquilinos convertidos en estatuas de cenizas. Se han encontrado tazones de bronce, botes de cerámica, enseres domésticos que han sido recuperados arrojando pues bastante luz de todo aquello que se sospechaba que había, pero que ahora por suerte pues se van descubriendo y van saliendo a la luz. Entonces, bueno, pues eso es un poco la noticia. Poco a poco irán saliendo más datos, pero sí que ya la están bautizando, yo creo, además con justicia, la Pompeya del Este, ¿no? Pompeya del Este, sí. Bueno, pues es un dato terrible, más de 100.000 fallecidos por causa de la explosión de del volcán. Cuando hay un desastre en Asia es de los gordos siempre, es de los gordos. Me estaba preguntando, digo, explotó el 18 de junio de 1815, cuando cayó Napoleón, explotó el mundo. Ha sido, ¿verdad?, un guiño del destino también. El destino de Waterloo, está claro, el Waterloo de la zona, ¿no? Que mientras para unos era también su fin del mundo, ¿no? Sí, sí, para otros también, en otra parte del mundo, pues estaban ahí muriendo, ¿no?, de una forma pues masiva, ¿no? Porque además la muerte de estas 100.000 personas pues fue muy muy rápida, lo mismo que ocurrió en Pompeya. Cuando Krakatoa hizo explosión llegaron los cineastas a Londres, ¿no? Creo. Sí. Bueno, el fulgor. Krakatoa, el fulgor se veía desde Londres. Fue posterior, creo que sí. Fue 1883, sí. Bueno, pues las cosas que ocurren en este mundo nuestro, que es muy joven, más joven de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Es un planeta muy joven, apenas tenemos 4.500 millones de años y dicen que nos quedan otros tantos. Así que vamos a ver. Yo no sé cuánto le puede quedar al fenómeno de las caras de Belmez, Bruno. La polémica seguro que para muchos tenemos, ¿no? Sí, la polémica para entonces. Sí, pero bueno, mientras tanto es bueno que sepamos cosas sobre los análisis que se están efectuando. Efectivamente, ir siguiendo la evolución de una polémica, de un suceso que ya hace más de 30 años que comenzó a generar información, a generar misterio y muchas dudas y preguntas, que hace algo más de un año volvió a estar de actualidad, y ya no solo por la muerte hace ya dos años de la dueña de la casa en donde habían aparecido aquellas primeras caras, sino que después de la muerte de esta mujer, de María Gómez Cámara, en el domicilio, en la casa situada también en la propia localidad jienense de Belmez de la Moraleda, en la calle Cervantes, número 7, que es la vivienda en donde ella nació. Pues bien, después de su fallecimiento volvieron a aparecer nuevas caras en una de las plantas. El último argumento convincente que se nos ofreció fue aquel de son falsas porque no son verdaderas. Efectivamente, que es una de las afirmaciones que en este programa expuso el principal defensor de las tesis escépticas, un periodista de la zona de Valencia, que en un periódico nacional dio a conocer su teoría sobre los hechos. Esa es su apreciación. Su apreciación, sí. Basada en que en el trabajo de un investigador, de Francisco Máñez, y él aseguraba textualmente en un artículo que fue la génesis de la polémica, que las primeras caras habían sido falsificadas utilizando nitrato de plata y que las nuevas se han hecho mediante un procedimiento más rudimentario, agua y aceite. ¿Y qué es lo último que se sabe? Y ahí se generó una enorme polémica, que ahora mismo ya está en los juzgados, porque las personas, Pedro Amorós y la SEIB, se sintieron ofendidas en su honor por esas acusaciones que aseguraban que eran falsas. Inició el proceso y el proceso está en marcha. Y faltaban los análisis de esas caras, de las nuevas caras. Análisis que ha realizado la Universidad de Jaén, que se han incorporado como prueba de cargo y exculpatoria de Pedro Amorós en ese juicio que se está realizando. Y se trata de un análisis que ha sido efectuado por Antonio Molina Díaz, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Jaén. Y en ese trabajo, en ese estudio, se analizan dos muestras de esa planta del edificio en donde han aparecido las caras. En una de las muestras del cemento en donde han aparecido las caras que se extrajeron han sido analizadas, y otra de las muestras es de la misma planta, del mismo edificio, pero de un lugar en donde no hay manifestación de ningún tipo. Esto se hace así para comparar ambas muestras, para comparar ambos resultados y para saber qué puede haber intervenido en la formación. Pues bien, el resultado es muy claro. No hay muestras de aceite mezclado con agua ni de aceite en las nuevas caras de Belmez. De esta forma se demuestra que la teoría que se expuso para justificar el supuesto fraude no es en absoluto cierta, porque los análisis efectuados con diferentes medios científicos por este estudioso independiente han demostrado que no hay y no participó ni en la formación, ni fraudulenta ni no fraudulenta, en ningún tipo de, en ningún momento del proceso de formación de esas caras, participaron elementos relacionados con el aceite, que es en lo que consistía la denuncia pública que se había hecho en algunos medios de información contra los investigadores que habían realizado ese estudio. ¿Y qué materiales han encontrado? Se han encontrado, se han hecho dos tipos de estudios, se han encontrado 21 elementos químicos significativos, es decir, elementos químicos pueden existir prácticamente todos, 21 elementos químicos significativos, entre los que por su cantidad podemos destacar el zinc, podemos destacar el cobre, podemos destacar el plomo, podemos destacar el bario, pero hay otros como el litio, el vanadio, el cromo, el hierro, el cobalto, el níquel, es decir, 21 elementos que en las dos muestras en algunos casos son similares y en otros sí que la muestra que aparece en la que aparecen las caras sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, hay mucho más zinc en la muestra de las caras que en la muestra en la que no hay caras. Esto no quiere decir que el zinc tenga algo que ver o no, pero posiblemente hay una composición química indiscutiblemente que ha dado origen a esa formación y el zinc ha podido tener algo que ver. Aparece mucho más bario o bastante más bario en la muestra con las caras que en la muestra que no hay en las caras. Ahora, lo que es el trabajo químico de interpretar estos resultados, el análisis es aséptico en el sentido de que muestra esas composiciones. Además, el estudio, eso sí, que se conoce desde hace un tiempo, el informe es de septiembre del 2005, el informe es de septiembre del 2005, pero no se ha dado a conocer hasta ahora porque se ha filtrado del proceso judicial. La parte acusada, como haber atentado contra el derecho al honor, la dio a conocer y puede ser criticable o no esa postura, bueno, pues lo ha dado a conocer y lo han dado a conocer utilizando dicho informe con un titular de una noticia que, bueno, es llamativo porque la información que se ha distribuido en algunos medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, es que según la Universidad de Jaén, las caras de Belmez están hechas con carbono amorfo, es decir, con lápiz. ¿En qué se basan los críticos para decir esto? Se basan en que se han encontrado muestras de carbono amorfo en las muestras obtenidas y sacadas para los análisis. Que exista carbono amorfo no quiere decir que se haya utilizado lápiz, pero esa es la lectura. El informe de la Universidad de Jaén no dice en absoluto que eso sea la causa de la formación de las caras. En ningún momento, al contrario, no encuentra y en el informe no se especifica ninguna conclusión para decir qué es lo que ha intervenido, paranormal o no paranormal, en la formación de las caras. Efectivamente, se ha encontrado, al igual que todos estos elementos que mencionamos, el carbono amorfo, se ha encontrado en las muestras, se ha encontrado algo más destacado en las muestras en las que aparece la cara, pero la información incluso asocia el carbono amorfo a lo que entendemos por un lápiz. Lo que hay en un lápiz es otro de los tres. El carbono se manifiesta de tres formas en la naturaleza. Se manifiesta como diamante, como grafito y como carbono amorfo, que es el humo, para que nos aclaremos, es el hollín. Lo que hay es muestras de humo en suspensión que han quedado adheridas al suelo, nada más en esa vivienda. ¿Bueno? Esos son los resultados. Lo demostrado con estos resultados es que las caras no están hechas con agua y aceite, que es la acusación, y que hay una serie de datos químicos que a partir de ahora han de ser estudiados y analizados. Pero, pues, en cierto modo, sí se exculpa al... La persona a la que se había acusado de que las caras no eran auténticas porque eran falsas, y eran falsas porque según esa persona se había utilizado aceite para confeccionarlas. El estudio es muy claro. Abandonamos la polémica de la oleaginosa. Sí, por la polémica del carbono amorfo. Por la del carbono amorfo. Que se encuentra en la naturaleza en todos los lugares, prácticamente. Es decir, cualquier muestra que analicemos encontraremos carbono amorfo, y en algunos lugares de forma más llamativa que en otra. Pero en absoluto no es un lápiz. Un lápiz es grafito mezclado con arcilla, y la dureza de ese lápiz la da la proporción de esa mezcla. Lo importante es que el estudio, que lo que tenía que determinar era la existencia o no de aceite, dice que no se encuentran bandas atribuibles a la presencia de materia orgánica, en este caso a derivados del aceite, al menos en concentración detectable por la técnica usada. Por lo tanto, no hay aceite en esas caras. De momento no fueron realizadas con aceite. Qué buenos eran aquellos lápices, ¿verdad, Carlos? Que eran azules y rojos, ¿verdad? Los de toda la vida, sí, toda la vida. Los que utilizaba el general Zuko, ¿verdad? No, pero por ejemplo, mi bolígrafo de cuatro colores es el mismo que se usaba de niños. Claro. Que cuando eran, pero tengo los mismos que cuando éramos niños. Y bajabas la mina correspondiente, ¿verdad? Sí, sí, pues son los mismos, y ahí están. Yo era de seis colores. Tú es que siempre has sido más ambicioso. Yo es que era un clásico, como el Francis. Cuatro. Bueno, pues un asunto que, como ya veis, siempre ofrece algún ángulo nuevo, ¿no?, que prospectar. Sí, hay que, como último, hay que decir que esa polémica que además adquirió en este programa ya una dimensión extraordinaria, y a partir de ahí llegaron las diferentes intervenciones a nivel legal. Ya se produjo la vista previa para el juicio que se va a celebrar en muy poco, y dentro de muy poco tiempo sabremos si quien acusó de fraude a Pedro Amorós estaba cometiendo un atentado contra el derecho al honor, que es lo que consta la querella formulada por Pedro Amorós, presentada por la representación legal de Pedro Amorós. Pues nada, que sean los jueces los que dictaminen en este asunto tan triste, ¿verdad? Al final yo creo que nos quedamos todos muy tristes con esto. Sí, sí, sí, porque es el episodio paranormal más importante de la historia del país. Es el caso paradigmático, ¿verdad? Es un caso paradigmático que merece ser investigado como estaba siendo investigado, y como pese a todo ha seguido siendo investigado por los miembros del SIC, que con sus defectos o no, que evidentemente los habrá, pero con toda la honradez posible. Y por desgracia toda esta polémica ha enturbiado un episodio verdaderamente singular y verdaderamente hermoso, ¿no? Bueno, pues Carlos, como tú sabes, me voy a ir a pasar un fin de semana al aeropuerto del Cairo, porque de allí no se puede salir. O sea, tú llegas allí y te quedas allí a vivir, ¿no? No llegarías, porque el que no sales es el AT4. Ese es el problema. Sí, también es verdad. Llegar al Cairo del Cairo es fácil. Sí. Ya digo, si es embarcar. Embarcar, sí. ¿Qué me recomiendas? ¿Una ruta turística por los alrededores del aeropuerto del Cairo? Tú sabes mi opinión sobre, José lo habla mucho, sobre las rutas alternativas al turismo en el Cairo. Sí. Bueno, digamos que en el Cairo, que es una ciudad gigantesca y inabarcable, el Cairo es verdad que camina ya cosas a colosos ya tipo Ciudad de México. Bueno, yo no sé, ya debe estar en los 20 millones, ¿no? Probablemente no tanto, contados no tanto, pero la verdad es que empieza a ser un pequeño caos. Bueno, digamos que a 20 kilómetros de donde está el aeropuerto se estaba preparando el aplanamiento de terreno para la construcción de un supermercado, cuando ocurrió lo que suele ocurrir en Egipto, en España o en Francia. Qué cruel es nuestra civilización, ¿verdad? Sí, somos muy crueles. Aplanando terreno para construir un supermercado. Cuando, pues lo típico, se pusieron a cavar y vieron que había algo allí que llamaba la atención. Esta vez, bueno, porque esta vez, la verdad es que eso sería meterme con los egipcios de una manera muy injusta y no quiero hacerlo. No debes. No, es que además sería injusto. Y bueno, digamos que llamaron al Consejo Supremo de Antigüedades, que la palabra lo dice todo, y mandaron a un grupo de arqueólogos egipcios para que investigaran qué era lo que estaba ocurriendo. Bueno, viendo que podía ser restos arqueológicos de importancia, en el Cairo no ocurre otra cosa que no ocurre en Madrid o en Toledo o en París. Y es que cuando cavas sale algo importante arqueológico, porque hagas lo que hagas, pues tienes algo. Y en este caso, claro, evidentemente es cierto que el Cairo no se podría mover hacia ningún lado, y más siendo no una macro ciudad, sino una urbe ya de tamaño descomunal, hacia ninguna parte, porque cada vez que cavaras sacarías algo de la época del Antiguo Egipto. Sin embargo, esta vez consideraron que se trataba algo de realmente importancia, y bueno, pues el Consejo Supremo de Antiguos de Egipto decidió que merecía la pena hacer una pequeña investigación para excavar aquello y ver qué se podía encontrar. La verdad es que hicieron una especie de cata sobre 220 metros cuadrados, que es una superficie para búsqueda arqueológica pues bastante razonable, y un equipo de arqueólogos egipcios, bajo el patrocinio del Consejo Supremo de Antigüedades y con un presupuesto, como ahora veremos, magnífico, 142.857 euros, que está muy bien para un año de excavación, pues comenzaron a hacer las primeras excavaciones. Y allí lo que han sacado, en principio, es una estatua, en principio de Ramsés II, en granito rosa, y otra más en arenisca, también aparentemente Ramsés II, y una tercera que podría representar a Ignatón. Esto ya es más importante, porque esto ha puesto a los arqueólogos egipcios que están trabajando en este distrito, en Matarella, que está a 20 kilómetros del Cairo, sobre la posibilidad de tener una pista más hacia los restos de la vieja Heliópolis, la ciudad del sol, que se construyó en tiempos de la herejía famosísima de Ignatón. Esto, como parece ser ya bastante más importante de lo que en principio se había pensado, ha hecho merecedores al grupo y equipo de arqueólogos de una atención especial por parte del gobierno egipcio. ¿Cuál es el problema? Pues el de siempre. He dicho que tenían un presupuesto para este año de 142.857 euros, pero el problema es que solamente les han pagado una décima parte. Una décima parte. Claro, con lo cual, una cosa es lo que formalmente se hace y otra cosa es lo que en realidad les llega a las excavaciones cuando no están en manos de las grandes universidades occidentales o de corporaciones. ¿El 90% se ha perdido por el camino, dices? El 90% no ha llegado. Entonces, estamos otra vez en el problema de siempre. Es decir, el director de la excavación, que es un arqueólogo egipcio muy reputado, se llama Suleimán, estaba emocionado por lo que habían encontrado, pero ahora se encuentran con el problema de que las excavaciones que a veces lleva el propio país no tienen la capacidad técnica y de medios de la que, sin embargo, disponen las excavaciones extranjeras para trabajar en el propio Egipto. Así pasa, que luego te llegan unos alemanes, te desentierran a Nefertiti, ¿verdad?, y se la llevan al Museo Egipcio de Berlín. Claro, en cualquier caso, bueno, las excavaciones van a continuar porque... Qué interesante la decimoctava, ¿eh? Estaba clarísimo que la decimoctava dinastía es la que está trayendo ahora mismo mayor de los descubrimientos, o bien por suerte o bien porque dejaron más huellas. El hecho cierto es que tampoco ha sido así. Pero, sin embargo, es verdad que están focalizando de una manera casi absoluta la mayor parte de las novedades que últimamente se presentan de Egipto. Vamos a ver qué se encuentran, pero de verdad que están francamente optimistas porque lo que han encontrado, lo último, es un talalat, una especie de construcción en bloque de tres piezas alineadas verticalmente que forman una especie de pilón, a partir de lo cual han llegado a la conclusión de que tienen debajo un antiguo templo de culto al dios Ra, al dios Sol, y el pavimento de lo que podía ser una antigua plaza. Bueno, esto ya empieza a ser más importante y entonces, bueno, imagino y espero que el Consejo Supremo de Antigüedades, que tanto ha velado para que sean egipcios los que se encarguen de la excavación y que les dotó de un presupuesto tan generoso, pues les siga dotando el mismo presupuesto, pero pagándoselo. Cuyo director ya sabes que está Hijawas. Sí, por supuesto. Es el director del Consejo Supremo, por lo tanto... Es la sexta C. Sí, además está considerado un héroe nacional, ¿eh? Sí, sí. La última noticia, porque claro, esto está generando más muchísimas listo noticias. Que el hambre. Es muy listo, sí, la verdad que sí. Sabe hacer muy bien su trabajo. Sí, sí, sí. Y yo creo que va a tener ese cargo durante años. Y de las últimas noticias que yo he leído sobre esta noticia, porque claro, pues va generando, ¿no?, nuevos intereses arqueológicos en este caso, pues comentan que cuando Zahijawas se acerca al lugar de estas excavaciones arqueológicas, fue recibido con aplausos, con vítores, porque sabe que su presencia es dar credibilidad a algo. O sea, si no, este hombre no se persona en multitud de excavaciones que se está haciendo ahora mismo en Egipto, ¿no? El hecho de que estuviera allí es posiblemente para que ese presupuesto se aumente, para que llegue a sus destinatarios y por lo menos para que se le dé ya una cierta credibilidad y sobre todo por la importancia, ¿no? Lo extraño de todo esto es lo que decía Carlos, es decir, que aparezcan cabezas de Ramsés II es muy normal, porque yo creo que es el faraón más representado, ¿no? Fue un personaje en ese sentido muy megalómano. Pero que aparezca una cabeza de Kenatón sí es raro, porque ya sabéis que después de la herejía de Telelamarna, cuando él genera otra capital, ¿no?, y otro culto, pues es vilipendiado hasta extremos de que quitan sus cartuchos, los destruye. Sabes que destruir el nombre de un faraón es lo peor que se puede hacer, ¿no? No la muerte física como tal, porque ellos no creían que con la muerte se terminara todo, pero sí destruir el cartucho, sí destruir su nombre, es destruir su memoria, destruir su pasado. Hoy he publicado yo en el magazine el Nefertiti, la esposa de Akenatón. Qué curiosidad, y es verdad que fue vilipendiada también junto... Sí, sí, también, y lo mismo la pasó a Hatshepsut, también cuando murió, ¿no? Pues lo mismo, pues cuando no están de acuerdo con la ortodoxia del momento, pues sí intentaban hacer este tipo de atentados. Por eso las listas de reyes que existen pues en algunos templos, hay algunos que han sido tachados de forma deliberada en un absurdo intento de eliminar su pasado, porque digo absurdo en el sentido de que no solo en esas listas de reyes aparecen esos cartuchos, sino después en otro tipo de ajuar. Bueno, pues tenemos nuevo templo, lo podemos llamar así, Carlos, o el santuario. Sería casi una ciudad, ¿no? Es una ciudad, lo que creen que es una ciudad relacionada con el culto al sol de la energía de Akenatón, pero probablemente comenzaba a construir durante los tiempos de Ramsés II. Sí, sí, sí. Y la verdad es que puede serlo perfectamente, la zona de ubicación está muy próxima a las zonas clásicas. No, pero esto es muy interesante para la promoción del turismo en Egipto, porque aunque inviertan, bueno, 25 millones de las antiguas pesetas... A ese barrio le dejan sin supermercado, pero le han salvado la vida. Exacto, sí, claro, exacto. También, por favor, que no pongan antes ciudad dedicada al sol, hoy supermarket, ¿no? Bueno, y estos códigos secretos alemanes, pero bueno, ya pensábamos que todos habían sido desencriptados, Jesús. Quedaban tres, ¿no? Sí, sí, con la gran máquina Enigma, ¿no? Uno desde la Cancillería, ¿no? Desde el búnker, diciendo, me voy... Sí, uno de ellos. Catálogo Lucas, en Vespino, como el de Afganistán. Dice, Bormann, prepara el coche que nos vamos Eva y yo. Pues... 30 de abril de 1945. Sí, mismo día que se recupera lanza del destino. Se pega un pistoletazo, dicen, en el búnker de Berlín. Último mensaje, ¿qué hay de lo nuestro? 1 de mayo de 1945, no viene nadie. Bueno. La verdad que sí. Surge mucho el humor negro, ¿no?, con estas cosas. Sí, sí. Pues quedaban tres mensajes encriptados que no habían sido descifrados. La verdad es que su contenido, pues no era, o se sabía, ¿no?, que no iba a ser muy relevante. Y de esos tres se ha desencriptado uno de ellos, ¿no? Y se ha desencriptado uno de ellos porque no de hace mucho tiempo se generó un proyecto que se llama el M4, que surge con el intento de desvelar esos tres mensajes, los tres mensajes de la máquina Enigma, interceptados en 1942. Desde 1942 habían quedado ahí, ¿no? Nunca habían podido ser descifrados por las fuerzas aliadas. Bueno, pues estos mensajes se sabe que fueron encriptados utilizando esa máquina, que tantos sinsabores y quebraderos de cabeza generó a las fuerzas aliadas. Y, como bien sabéis, estaba considerada por los nazis como un sistema completamente indescifrable, ya que podía establecerse una gran variedad de ajustes, y es endiablado, es verdad, que fue una máquina que, bueno, se tuvo que inventar la Colossus, ¿no?, para intentar descifrar alguno de esos mensajes. Y entonces cada uno de estos mensajes podía encriptar a su vez otro mensaje de manera diferente, es decir, que podían ser unas combinaciones y permutaciones prácticamente infinitas. Bueno, pues a partir del año 1942, los submarinos alemanes es cuando provocan importantísimas bajas en las fuerzas aliadas del mar, pues precisamente por eso, ¿no?, en el Atlántico Norte, por no poder desencriptar algunos de estos mensajes. Estas tres claves en cuestión fueron publicadas en el año 1995, quiere decir que desde 1942 hasta 1995, pues bueno, habían quedado ahí un poco marginadas porque tampoco interesaba ya demasiado, ¿no? Y son publicadas en una revista, aunque apenas se trataría de un pequeño número de las aún no resueltas, según dice, ¿no? Porque realmente estaríamos hablando de esas tres, a pesar de que haya algunas más, posiblemente de menor calado, ¿no? Pero esas tres sí que quedaron ahí. Entonces, bueno, pues hace unos cuantos meses se genera este proyecto M4, que lo que anuncia es que gracias a una red de computadoras hogareñas han logrado resolver por lo menos uno de esos códigos. El código son, bueno, pues son galimatías que estáis viendo ahora, donde aparece, pues eso, empieza con NC, ZW, VU, SX, en fin, no hay forma de entenderlo, ¿no? Pero este código secreto nazi, desencriptado de esta manera, ha revelado su mensaje, y ese mensaje, traducido al español, dice lo siguiente: forzados a sumergir durante ataque, cargas profundas, última posición enemiga, 0830 horas, AJ9863, que es el rumbo, 220 grados, velocidad, 8 nudos, estoy siguiendo al enemigo, barómetro, CAI 14 MB del viento, noroeste, fuerza 4 visibilidad, 10 millas náuticas. En fin, como veis, a pesar de que haya sido desencriptado, no nos dice gran cosa, es decir, prácticamente no es relevante. Lo importante es que sí se ha generado a través de la iniciativa este desencriptamiento, a través de la iniciativa de Stefan Krag, que es un violinista alemán, pues con interés en la criptografía, claro, le interesaba muchísimo, y en un software. Entonces, en declaraciones a la BBC, comentó que la curiosidad se le había motivado el hecho de iniciar este proyecto, además que lo denomina también el M4, en homenaje también a la máquina Enigma, que se llamaba así, M4 Enigma, ¿no? Porque quería escribir un programa de desciframiento y busca adeptos en Internet. Entonces, a partir de esa iniciativa, le surgieron 2.500 adeptos que empezaron a hacer todo tipo de combinaciones con este sistema que él había generado en este software especial, y gracias a ese software pues ha desencriptado uno de ellos, ¿no? Entonces ahora pues están el resto de las personas para intentar desencriptar los otros dos códigos nazis que han quedado por ahí, pero que se supone que van a ser unos mensajes muy parecidos a esto, ¿no? Pero bueno, poco más, salvo que este mensaje en concreto que acabo de descifrar sí se ha confirmado que fue enviado el 25 de noviembre de 1942 por el capitán Harwin Lux, el comandante del submarino alemán U-264. Y eso es lo que dijo, que fue por prácticamente uno de los últimos mensajes, ¿no?, que quedaron ahí. Que quedaron. Bueno, pues el último mensaje de la Segunda Guerra Mundial ha sido desencriptado. Pero qué importante es lo de la colaboración de ciudadanos. 2.500 voluntarios. Claro, lo de, construir redes con ordenadores caseros, igual que hace SETI. Es decir, ¿qué cantidad de utilidad se le está dando ahora a eso? Es decir, al sacar fuerza a base de conectar ordenadores. Uh-huh. Bueno, pues este submarino alemán, este U-Boot, que envió ese mensaje, y el siguiente, pues es muy muy fácil saber cuál es, pues, dice, vale. Sí, vale, de acuerdo. Recibido. Sí, además se ha publicado, se saben, o sea, si alguien accede un poco a esta información, pues aparecen también en código, ¿no?, esos mensajes, para que aquellas personas que se quieran sumar a esa iniciativa, que a través de, o bien de este software que ha inventado Stefan Krag o cualquier otro software, pues que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ya es una especie de juego de salón prácticamente, sí, que no tiene mayor trascendencia. Exacto, y nosotros no procuramos la información porque ya estoy viendo aquí la cantidad de correos que van a llegar diciendo, ¿dónde se puede? ¿Dónde se puede? Ya, bueno, pues la verdad que a través de Internet, claro, el que no tenga Internet va a tener más problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto se publicó en principio en la BBC, pero después también a través de Internet pues aparecen reproducidos este código que acabo de descifrar, vamos, que acabo de descifrar, que acabo de leer la traducción al español y de los otros dos códigos que está todavía por descifrar. Eso, me lo buscáis en Internet, ¿eh? Sí, eso es, a los deberes. Me lo busquéis en Internet. Puntualmente. Bueno, pues vamos a contar una historia entrañable para cerrar esta hora, Bruno, y nos habla acerca de la domesticación de las especies, pues sí. En este caso, los canes, ¿no? Que dicen que nos han acompañado durante miles de años. Lo que no tenemos muy claro es cuántos años. Y sigue existiendo polémica, pero bueno, se están realizando estudios que vienen a demostrar de forma fehaciente que el perro ha sido el mejor amigo del hombre desde hace miles de años, desde hace muchos miles de años. Todo viene a raíz de un trabajo, de un estudio que ha dado a conocer Darcy Morey, un arqueólogo de la Universidad de Kansas, que ha buscado en los restos arqueológicos las primeras pruebas de enterramiento de perros. Para él, el encontrar estas pruebas de enterramiento de perros significa que hay una ritualidad relacionada con la muerte de estos animales que vendría a representar, porque hablamos de enterramientos complejos, con objetos, es decir, muy similares a los de las personas, pero con perros, que vendrían a demostrar que ya desde entonces formaban parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Y se han encontrado ya restos arqueológicos de enterramiento de perros desde hace 14.000 años. 14.000 años. 14.000 años, nada más y nada menos. Ese enterramiento, el más antiguo, se ha localizado en Alemania, aunque hay otros de más de 10.000 años en las zonas, en diferentes zonas de Siberia, y en América del Norte se han encontrado enterramientos de perro de hace casi 9.000 años. Para este estudioso, lo que representa este trabajo es que efectivamente desde hace más de 10.000 años, casi desde que el ser humano estaba en las cuevas, casi, llevamos domesticando a los perros, que se han convertido, al menos desde entonces, en el mejor y más fiel aliado del hombre. Pero este trabajo tiene también una otra versión, la versión de los genetistas, que lo han criticado. Lo han criticado porque para ellos la separación del perro como descendiente del lobo, como heredero genético del lobo, esa separación genética del lobo, para muchos genetistas marcaría el inicio de la domesticación de los perros. Para ellos el enterramiento de perros no es prueba de que desde entonces fueran domésticos, sino que desde entonces únicamente se enterraban. Para los genetistas habría que retrasar esa cifra, porque esa separación y esas evidencias que para ellos demostrarían que se habían convertido en el mejor amigo del hombre nos remontarían a al menos 40.000 años atrás, es decir, prácticamente a la llegada del hombre a Europa. Pero es que algunos genetistas incluso prefieren retrasar todavía más la cifra y situarla en 100.000 años de antigüedad. El espectro es muy amplio, pero sabemos que al menos desde hace 14.000 años el perro significa lo que significa en la actualidad para los seres humanos como el mejor amigo del hombre. Pero insistimos que algunos genetistas incluso consideran que desde hace mucho tiempo antes, que desde hace al menos 40.000 años. Bueno, el mejor amigo y el más antiguo, ¿verdad? Y el más antiguo, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Bueno, pues qué hermoso pensar que aquel que pintó en Altamira pues tenía al lado un perrillo, ¿verdad? Con perro, mucha, ¿verdad?, probabilidad. Sí, sí, porque sí, sí. De esa fecha, más o menos. De esa fecha, hablamos. Bueno, pues una noticia hermosa para cerrar esta primera hora, pero quedan otras tan interesantes, o más que estas, para la siguiente. Ahí están Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Información al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Bueno, como ya habéis podido escuchar en nuestro boletín informativo, ya ha comenzado esa gala de los Óscar. Agustín Alcalá está afilando armas y dientes. Y no, bueno, qué bizcocho nos ha traído el panadero peliculero. Bueno, Bruno está a dos carrillos ahora mismo. Bueno, qué rico. De Marbella el bizcocho. Luego le vamos a felicitar. Además es muy buen oyente de La Rosa de los Vientos. Bueno, Carlos, en cuanto a materiales invisibles, ¿qué es lo último? Es curioso, estábamos hablando, cuando comienza siempre antes del programa, sí, o en los intermedios, hablamos de cosas que continúa la tertulia, sí, y estábamos hablando de, referente a lo del libro de Beausignier, de cómo actualmente... Que ya lo tenemos aquí en la redacción, ¿eh? Sí, ya he visto, te lo había mandado ya Martínez Roca. Lo tenemos aquí. Que decía Bruno, y tiene razón, Bruno dice que actualmente las novelas de anticipación científica son mucho más próximas que las novelas de ciencia ficción clásicas, y lo que hacen pura y simplemente es novelar lo que va a ser una tendencia, o lo que se prevé que va a ser una línea de avance de la ciencia en los años venideros. Bueno, eso hacía Julio Verne. Claro, efectivamente. Y acertó con la fórmula. Bueno, pues la noticia que traigo yo ha sido publicada en una revista, en la revista Nature Materials, y es una investigación que han llevado a medias entre el Imperial College de Londres y la Universidad de Neuchâtel en Suiza. Esta investigación lo que ha hecho es llevar adelante un conocimiento científico que ya se tenía, es decir, era simplemente una idea, pero que nunca se había conseguido llevar a la práctica, que ha consistido en la creación de un material que, siendo sólido y opaco, se vuelve transparente al ser iluminado por un rayo láser. Bueno, primero de todo, ¿qué es, qué características tiene y para qué puede servir? Bueno, en lo que se basa fundamentalmente es ni más ni menos que en lograr una cosa que solamente se había conseguido hasta ahora en gases, que era controlar los electrones en el movimiento ondulatorio. Digamos que lo que hace el material que han creado, que es mitad materia, mitad luz, es lograr que algo que es opaco, si lo apuntamos con un rayo láser, genere una ventana transparente que permita ver al otro lado. De momento, diría, joder, es que parece ciencia ficción, dicho así. Yo entre lo de la trilogía del Cristo clonado y esto ya no sé con qué quedarme, claro. Carlos. Vamos a ver, hasta ahora esto solamente se ha logrado sobre materiales hechos en cristales que funcionan, sí. Bueno, en laboratorio, con millonésimas de tamaño, de grosor, es una cosa meramente experimental. Pero los creadores del invento han dicho ya que la proeza que acaban de lograr puede ser desarrollada en el futuro para alcanzar otro tipo de materiales. Imaginaros lo que esto significaría, por ejemplo, para la búsqueda de personas, por ejemplo, en terremotos, o, por ejemplo, para poder analizar el cuerpo humano, la posibilidad de que un rayo láser activara determinadas partes de materiales para poder convertirlos de momento en transparentes. Bueno, caramba. Pues esto sí que es tecnología de anticipación. Es decir, esta es la demostración práctica, aunque sea en una prueba a tamaño de millonésimas de milímetros, pero lo que se podría llegar a conseguir dentro de a lo mejor un siglo. Es lo que, como dice Jesús, hacía Julio Verne. Sí. Veía los inventos que se conocían en su tiempo, cómo podían desarrollarse en el futuro. Pero esto en cirugía, claro, por ejemplo, sería un salto asombroso. Claro, imaginaros, la primera transmisión de televisión es de 1907. Pero eso no quiere decir que en 1907 llegara... bueno, y de hecho aquello se parece mucho más a una teleplastia de película que una imagen real. Sí. Pero sin embargo, anticipaba lo que podía ser. A mí me sorprendió mucho saber que las primeras lentes de contacto eran de 1885. Uh-huh. Es decir, que ya había alguien que había diseñado un sistema, claro, nadie se lo podía poner un ojo, pero bueno, que cómo podía funcionar y en qué condiciones ya estaba hecho el trabajo. Que luego tarda a lo mejor medio siglo en desarrollarse el trabajo entero, pues sí, uh-huh. Pero esto lo que está apuntando es a la posibilidad de llevar adelante la posibilidad, por lo tanto, de conseguir el movimiento de los electrones de manera que la ondulación cambia hasta el extremo de poder conseguir que la materia opaca se vuelva transparente con unas propiedades especiales cuando las apuntas con un rayo láser. Claro, eso, me parece realmente es asombroso. Es asombroso. Imagínate un cuerpo humano en una máquina de estas y que ¿sí? convierta tu cuerpo en transparente. Sí, imagínate un sistema de rastreo mediante una especie de aparato para rastrear en edificios las búsquedas de víctimas en un terremoto. Pero en el cuerpo, pues localizar cualquier anomalía, cualquier defecto, cualquier cosa que tenga tu cuerpo, por pequeña que sea. Son las dos aplicaciones futuras que han señalado los responsables del Imperial College de Londres, pero cualquiera de las que se podría imaginar cualquier oyente en el futuro podrían estar a disposición de la ciencia y de los técnicos. Querido espíritu de Juan Ponce de León, estamos a punto de conseguir tu sueño. Pero esto de convertir un cuerpo opaco en algo transparente, ¿no lo había conseguido ya el mago David Copperfield? Sí. Y atravesarlo. Y atravesarlo. Sí. De otra manera, pero sí. Engañándonos a los sentidos. No, sí. Pero es verdad, pero realmente lo que se conseguía no tiene nada cuando quitó la Estatua de la Libertad, ¿no? Es un chiste, ¿no? Pero es cierto que lo que conseguía era eso, ¿no? Algo sólido, que incluso las imágenes las podías ver desde todos los ángulos, desde arriba incluso y tal, ¡plop! Y buenas a primera. Me imagino que el truco tiene que ver por una especie de espejos bien colocados para que te dé la sensación de que hay ahí algo vacío, ¿no? Bueno, las cosas que hizo este hombre... ¿Habéis visto, supongo, todos la famosa transmisión televisiva de la Estatua de la Libertad? Sí, claro, exacto. Porque realmente todo el mundo se quedaba pensando, ¿dónde está el truco? Atravesó la muralla china, hizo lo mismo con un avión Boeing, creo, volaba de forma maravillosa en algunas de sus representaciones. Sí. La verdad es que sí, evidentemente para eso hace falta ser un gran mago. Pero para hacer eso también hace falta muchísimo dinero. Dinero, son falta dinero, tecnología, porque claro, tecnología, evidentemente. Es tecnología pura y dura. Claro, aunque se fundamente en un juego de espejos, pero no es colocar un espejo aquí, otro un poquito mejor puesto. No, bueno, es esto, algo mucho más... Esto que nos más... ha contado Carlos tampoco debe ser barato, ¿eh? No es barato. Esto cuesta millones de euros y años de investigación. ¿Cuántas cosas podremos intuir? Pero fíjate, solo para crear en el laboratorio un objeto de millonesimas de milímetros de tamaño. Sí, sí. Pero claro, el hecho cierto era la posibilidad de comprobar lo que era una mera idea experimental, el poder llevarlo a cabo y demostrar que se puede hacer en la práctica y que se pueden fabricar materiales que se convierten en transparentes simplemente por aplicación de un láser. Esto es un viejo sueño del hombre, ¿eh? Lo de ver a través de los cuerpos opacos. ¿Sabéis qué se consiguió hace poco? Que lo trajimos al programa con unos ratones a los que inyectándoles un determinado tipo de material, bueno, que se convertían en transparentes. Es decir, si la piel se iba haciendo transparente y se veían los órganos internos, que eso sí que daba miedo, realmente. Claro, lo que ocurre es que este nuevo avance tiene unas aplicaciones mucho más reales, claro, sí, y prácticas. El otro lo que tenías que es modificar la naturaleza del objeto que querías traspasar. Aquí fijaros, no es necesaria esa modificación, sino que el propio elemento que traspasa ese objeto opaco no hace falta que modificar el objeto sobre el que te diriges. Es decir, en el caso de una aplicación al ser humano para la búsqueda de, no sé, desde tumores a otro tipo de problemas que existen por debajo de la piel, es decir, no hace falta modificar la piel previamente para poder traspasar con fijaros, el radio láser. Fijaros lo que han hecho. Dice que en la nota que citaba la revista que os he comentado, dice que para generar nuevo material los científicos crearon cristales que miden varias millonésimas de milímetro y que se comportan como átomos artificiales. Cuando la luz es emitida sobre ellos, los cristales se unen unos a otros a nivel molecular, convirtiendo el material en transparente, es decir, convierte la materia en como si fuera luz. Bueno, pues una noticia interesantísima que nos trae Carlos Canales. Bueno, Jesús, ¿qué hay de nuestro proyectado viaje a las selvas asiáticas? Pues que como vayamos a Malasia nos puede caer una multa. Hombre, pero es un sitio exuberante, es un sitio magnífico. Estupendo, claro. Fenomenal. Pero no quiere decir. Se han empeñado en que no quieren ver extranjeros. No quiere ver extranjeros. Quiere que si se descubre su yeti, sus pies grandes, que tienen que ser ellos. Ah. Esto viene un poco a colación de esa noticia que comentamos, creo que fue la semana pasada, que la trajo Bruno. Pues eso, de esos avistamientos, de los últimos avistamientos, en un parque nacional de Malasia, en concreto el parque nacional de Ndau Rompin, donde desde noviembre del año pasado, pues se están viendo unos avistamientos. Todo surge a raíz de, pues como siempre ocurren estas cosas, ¿no? Un avistamiento casual, donde encuentran a una pequeña familia, o una pequeña familia, una gran familia, ¿no? Por el tamaño, estamos hablando de 3 metros, pero bueno, una familia, la pequeña, sí. Me refiero por lo menos en extensión, ¿no? Sí, sí. La familia. Y en longitud, vamos. Esos 3 miembros que estaban alrededor de o cerca de un lago, en este parque, en el estado, en uno de los estados sureños de Malasia, que es el estado de Johor. Y, bueno, pues se queda asustado esta persona que los ve, lo cuenta, y cuando hacen una investigación en el lugar, se dan cuenta de que hay, pues, efectivamente huellas, hay pelos, hay vello, hay hojas arrancadas a una altura de 3 metros, por lo tanto se supone que estos seres como mínimo tienen esta altura, que ya está bien, 3 metros, y todo surge, pues eso, con esa especulación de quién podrán ser lo que se empezó a llamar, no hombres monos, sino pies grandes, ¿no? Lo cual tampoco eran demasiado originales a utilizarles como pies grandes por la prensa local. Y no me digas más, se apuntaron 200 expediciones, ¿no? Se apuntaron, sí, ese es el problema, ¿no? Porque, vista la repercusión que ha tenido, pues, por supuesto, no solo por los criptozoólogos, sino también pues todos aquellos investigadores y curiosones que quieren reservarse ellos como la paternidad del descubrimiento, pues las autoridades malasias se han puesto muy serias. Se han puesto tan serias que aquellas personas extranjeros, y específicos extranjeros porque ahora veis por qué, ¿no? Que piden en ese territorio, estamos hablando de ese estado sureño de Johor, en concreto este parque nacional, además un parque nacional extensísimo, donde prácticamente la mitad del parque nacional todavía está por descubrir por la frondosidad, ¿no? Que tiene, y posiblemente hay alguna especie todavía por descubrir más pequeña. Entonces, aquella persona que encuentren en este territorio sin un permiso, pueden ser condenados hasta 3 años de cárcel y les pueden imponer una multa de $2,500. Mejor no ir de acampada, ¿eh? Mejor no ir, porque, claro, como ves, son unas medidas muy disuasorias. No les interesa que la gente vaya allí a investigar esto. O sea, si vas a buscar al yeti malayo... Como vayas a buscar al yeti malayo, por cierto, tiene su nombre, el yeti malayo, tiene el nombre local suyo, que es Antu Yarang Gigi, que significa fantasma con grandes espacios entre los dientes. Más grande si se ríe. Pero... lo del cuñado no tiene nada que ver con eso. Fantasma con grandes... Fantasmas con grandes espacios entre los dientes. Antu, Yaran, Gigi. Oye, ¿no sería que se rían de los europeos? Es el nombre tradicional, de siempre. Es, claro. Sí, el de siempre, sí, de toda la vida. El suyo propio. En la zona, sí. Pero para que luego lo bautizar como, que no como cree, pie grande. ¿No penséis que desde Vasco de Gama se ríen de nosotros? Sí. ¿Y eso qué es? Es el monstruo que tiene un espacio entre los dientes, si te lo dice. Sí. Mira este tonto europeo como se lo ha creído. Sí, la verdad es que conquistaron, los europeos conquistaron, pero fíjate, lo de Cíbora, lo de la Sierra de la Plata, lo es del Dorado. Es que nos engañaban como a bobos. Sí, dice, no, eso más al norte. Mejor vaya para allá. Más al norte. Bueno, pues ya lo saben, si van a Malasia a buscar al Yeti Malayo, 3 años de cárcel y 2.500 dólares. Claro, ¿por qué decía lo de los extranjeros? Esto es un poco un dato importante porque están obsesionados de que sí existe este ser o esta familia de seres y... si es un ciudadano de Malasia el que recorre estos territorios y se mete en este terreno, en este parque nacional, ellos pueden adquirir por poco más de $1 el permiso para recorrer y transitar las reservas forestales de Johor, que es donde proviene la mayoría de estos avistamientos. Es decir, estos con $1 no hay ningún problema. Es como que les dan carta blanca para decir, bueno, si alguien lo descubre, que tenga que ser un malasio. Estoy convencido que National Geographic ya tiene un equipo de malayos contratados. No, seguro. Pero bueno, el Estado lo que sí planea es organizar una expedición científica, pero solo tiene un pequeño defecto, que en Malasia no hay especialistas en primates. Entonces, y no se va a invitar a extranjeros. Entonces, me imagino que a golpe de talón, pues claro que sí, que habrá alguna expedición extranjera que lo consiga, porque sí. Es que no tienen especialistas para intentar seguir estas huellas de 45 centímetros, por eso lo del pie grande, ¿no?, que le han bautizado, sí. Pero que se empeñan en que no quieren ver a ningún extranjero y por eso hacen este tipo de medidas. Es algo absurdo, porque incluso va contra sus propios intereses. Bueno. Se espera atraer a 20 millones de visitantes extranjeros el próximo año, es decir, es que Malasia es uno de esos, o Malaysia, ¿no?, como ya ahora lo llaman, pues es uno de esos países que a efectos del turismo son emergentes, están cada vez siendo más atractivos, tanto por el precio como por las riquezas arquitectónicas que tiene. Yo creo que este tipo de medidas no ayudan para nada. Bueno, pues ahí está el asunto. 3 años de cárcel puede suponer no un coreano, sino un sueco, visitar Malasia. Bueno, Bruno, ¿qué sabemos de Titán? Hay que dar noticias de Titán, que hace un año estaba de absoluta moda, pero parece que la cosa está, ¿no?, quedando un poco parada. Sí, porque bueno, en principio se efectúan los descubrimientos, los hallazgos, se detectan los gases, todos los datos, y luego hay que analizarlos, hay que estudiarlos y hay que salir de las primeras impresiones y saber a qué se deben la presencia, por ejemplo, y en la búsqueda, en lo que hace la exobiología, ¿no?, que es la búsqueda de indicios de vida. Y en de Titán se habían abierto esperanzas, pese a la lejanía de Titán, pese a ser un mundo muy inhóspito dentro de los que existen en el sistema solar, tenían ciertas similitudes con lugares en los cuales, bueno, pues podría pensarse en la existencia de algún tipo de forma de vida. Y además la sonda Huygens había detectado la presencia de metano, que el metano es un gas que está vinculado a los procesos biológicos en un alto porcentaje de casos, y la presencia de metano podía hacer pensar que por lo menos en algún momento había existido algo similar a procesos que podían haberlo generado, a procesos biológicos. Sin embargo, y como era de esperar, sobre todo por las condiciones de este mundo que orbita en torno a Saturno y que está tan enormemente lejos del Sol, como era de esperar, existe una explicación para la presencia del metano. Lo han ofrecido varios estudiosos de la Universidad de Nantes y de la Universidad de Arizona en la revista Nature, y han descubierto que el metano que existe en Titán tiene una causa científica, una causa geológica. Han identificado a lo largo de la historia del propio planetoide en sí, del propio satélite en sí, 3 momentos en su historia en los cuales se formaron liberaciones de gases que dieron origen a ese metano. El primero de esos episodios de liberación de metano tuvo lugar después de formarse el núcleo, que es una roca de Titán, y el manto que hay de agua bajo la corteza de hielo de la superficie del planeta. Se produjo una liberación de ese gas por primera vez. Luego, posteriormente, hace unos 2.000 millones de años, se produjo nuevamente otra liberación de gas, y hace tan solo 500, tan solo entre comillas, 500 millones de años, como resultado del enfriamiento de la corteza del hielo sólido de Titán, se produjo también la liberación de metano. Por lo tanto, el metano de Titán no tiene nada que ver, por ejemplo, con el metano que podría hallarse en otros lugares en los cuales ha habido procesos biológicos. No es una noticia desesperanzadora, porque en absoluto se pensaba, y muy pocos pensaban, que allí pudieran encontrarse evidencias de vida. Sí, algunas cosas y algunas pautas, quizá para conocer cómo la vida se ha formado en los momentos embrionarios de otros lugares del sistema solar, como puede ser el planeta. Sin embargo, el mundo de la exobiología sí tiene otras noticias más esperanzadoras, porque gracias a ese satélite que se estrelló contra un cometa, el Stardust, y que recogió una gran cantidad, nada menos que 2.300 partículas de un cometa hace ya unos meses, y que ya están siendo investigados esas 2.300 partículas, gracias al científico jefe de la Universidad de Washington que está llevando a cabo el trabajo, Donald Brownlee, ya ha descubierto, y son los primeros datos, en una fase todavía muy temprana, pero lo ha anunciado en la Convención Anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Se han descubierto en esas partículas elementos orgánicos, elementos de materia orgánica que servirían para reforzar una idea clásica a la que le falta algunos pequeños apuntes para que pase a formar parte ya de lo aceptado. Hablamos de la probabilidad de que los cometas pudieran haber aportado a la Tierra en el pasado ingredientes que fueran claves para el desarrollo de la vida. Lo que se está encontrando en el cometa cuyos restos o parte de cuyos restos fueron traídos a la Tierra por la sonda Stardust es que hay materia orgánica, y esa materia orgánica, si en un momento del pasado, en otro cometa o en este, se hubiera acercado al planeta, se hubiera estrellado contra el planeta, hubiera dejado unos elementos muy fundamentales para el desarrollo de vida. La teoría de la panspermia cada vez tiene muchas más evidencias sobre la cual sostenerse. La teoría de la panspermia viene a decir que fueron elementos externos al planeta que al entrar en contacto con nuestro mundo generaron las condiciones para la vida, o incluso trajeron en sí mismo la vida. Bueno, pues cosas interesantes que nos llegan desde el espacio. Qué pena lo de Titán, el metano. Bueno, pues no había bacterias para soltar ese metano, ya fue de otra manera. Sí, sí, aunque bueno, todavía tenemos metano en otras, en Marte se han detectado evidencias de metano, y todavía es un misterio, y ahí sí que la probabilidad de que los procesos biológicos tuvieran algo que ver son más factibles que en Titán. No digo que sean la causa, pero sí serían algo más factibles, ¿no? Bueno, tenemos gran noticia. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que George Clooney ha ganado el Oscar. Por Siriana, como Siriana. Mejor actor de reparto. Mejor actor de reparto. ¿Será, Matt Dillon? ¿Será el único? No. Ah. Yo quiero que gane más, que gane más. La película está muy bien, Siriana. Hombre, ¿eh? Bueno, pues no se la puede perder. Oye, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de los compañeros de No Sonoras? Están nerviosos, están tensos, ¿verdad? Están moviéndose arriba, abajo. Están acumulando datos. Sí, están con los ojillos bien abiertos. ¿Se sabe si queda bizcocho? No, creo que no. No se solo sabe. Alguna migaja por ahí, estaba todo buenísimo. Bueno, no. De todas formas, Martín, procura. La fortuna que tiene uno de estar en la pecera. Exacto. Yo os escucho, pero a la vez puedo comer. Sí, sí, pero ahora cuando salgamos, procura asestar un golpe definitivo a la bandeja del bizcocho. Vale. Y a ver si me consigues un trocito. Venga, más. Si no, tendremos que ir a Málaga. Eso es. Vamos con nuestra consulta de Zona Cero. Luis Miguel nos escribe desde Pamplona. Dice que el otro día escuchó en la tertulia comentar acerca de una Biblia que estaba especialmente bien traducida y que cree recordar que dijisteis que era un buen maestro histórico de lo que en ella se escribió. ¿Podría repetir cuál era concretamente? Yo creo que lo que hablamos la última vez fue del Evangelio de Santo Tomás, ¿no? De Santo Tomás, sí, pero si está hablando de la Biblia, claro, yo creo que debe haber también una especie de mezcla de cosas, porque cuando se habla del Evangelio de Santo Tomás era de un Evangelio apócrifo, claro, la Ibn Hamadí, o sea, no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia dijimos que, claro, que muchos la consideraban un buen libro de historia. Claro. ¿No? Claro. Entonces, sí puede ser que en algún caso, pero no fue la semana pasada, desde luego, se haya comentado lo que para mí es la mejor Biblia, porque está traducida, me refiero en lengua castellana, porque está traducida directamente de los textos hebreos y griegos, que es la que publicó Cantera e Iglesias. Está publicada en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces está bien porque, y además hay una forma muy clara de saber si una Biblia está correctamente traducida, que no tiene nada que ver con la Vulgata, ni siquiera con la Nácar Columbia. Es decir, en el momento que una Biblia la abres y empieza diciéndole al principio, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el momento que aparezca la palabra Dios ya está mal traducida, porque realmente no es el nombre que aparece en los textos originales. Debería aparecer en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Bueno, pues ese pequeño detalle yo creo que sirve para saber si la Biblia que alguien tiene, y tampoco, por ejemplo, es la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén tampoco utiliza esta terminología, utiliza a Dios como una forma genérica. Yo creo que es un error, porque en la auténtica Biblia se habla de Elohim, se habla de Sebaot, se habla de Él, por ejemplo, también. Es decir, de distintas manifestaciones de la divinidad con distintas propiedades que puede tener. Yo creo que sería la correcta. Entonces, la que yo conozco, salvo que se haya hecho una traducción después mucho más elaborada, ¿no?, es la de Cantero, Iglesias, y está publicada en la BAC, que significa Biblioteca de Autores Cristianos. Autores Cristianos, muy bien. Desde Asturias nos escribe una chica de 19 años, se llama Sara, y dice que se ha decidido a escribir para consultaros sobre un tema muy repetido, el famoso código secreto de la Biblia, de Michael Drosnin. La pregunta en concreto se refiere... Sí, es tremendo. La pregunta en concreto se refiere a la panspermia dirigida, es decir, la llegada de la vida a la Tierra procedente del espacio exterior, pero no en asteroides, sino mediante naves dirigidas por una inteligencia extraterrestre. Pues bien, querría saber, Sara, si dicha afirmación es solo la opinión de un científico. Yo creo que es el argumento para una buena novela. También, también. Hoy estamos surtiendo de ideas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí. Es una de las combinaciones de palabras del segundo de los libros de Drosnin, que es más, menos crítico que el primero, si es que el primero lo era, ¿no? Pero el segundo lo era mucho el primero, bastante, bastante menos, en donde aparecen ya algunas interpretaciones que ya superan lo forzado. Y esta en concreto, cuya interpretación era venía a ser eso, ¿no?, la existencia de una panspermia, pero absolutamente tecnológica. Y personalmente pienso que no hay que hacer mucho caso a esa parte del libro de Drosnin. Hay que hacer mucho caso, yo creo que sí, al fundamento de esos cruces en matemáticos de palabras que aparecen en ese programa informático, que es en realidad el código secreto de la Biblia, pero la parte dedicada a esa especie de panspermia tecnológica dirigida por una entidad algo más que extraterrestre, casi superior, yo la pondría en cuarentena, ¿no? Pues hay una segunda cuestión que tiene Sara, además dirigida directamente a Bruno, y quiere saber tu opinión acerca del estado de la cuestión del fenómeno OVNI en la actualidad. Pregunta, ¿posibilidades de darle una solución racional al enigma a corto o medio plazo? Dependiendo de lo que entendamos por solución racional al enigma, ¿no? Si por solución racional al enigma entendemos que se van a poder explicar todos los casos según lo que conocemos, pues estoy seguro de que absolutamente no. El estado actual de la situación del fenómeno es un estado de bastante parón informativo, un momento en el que hay menos casos, y si no menos casos, sí mucho menos relevantes, que ha ocurrido en otros momentos de la historia. Los años 80, los primeros años 80 fueron verdaderamente terribles y muy similares a los actuales, con muy pocos casos, y luego surgieran nuevas oleadas y nuevos avistamientos, pero el estado a la hora de resolver los enigmas asociados al fenómeno OVNI, yo creo que todavía queda muchísimo para poder conseguir algo al respecto. Hay muchas teorías, muchas probabilidades, pero el asunto es que si nos enfrentamos ante algo que no es humano y que es una posibilidad, esa respuesta pues posiblemente tampoco esté en nuestras manos. Podemos teorizar, podemos encontrar algunas pautas de comportamiento, y de hecho hay trabajos científicos verdaderamente interesantes al respecto, que están haciendo algunos estudiosos para averiguar, por ejemplo, pautas de comportamiento en relación a la astronomía, en relación a las poblaciones, en relación a cómo se adapta al contexto sociocultural histórico en el que se manifiesta el fenómeno OVNI, y cómo no recomendar los trabajos que son válidos tanto hoy como en su momento, como lo serán en el futuro, de personas como Jacques Vallée o de otros que están y que han propuesto ideas mucho más avanzadas. Jacques Vallée, precisamente, del que aquí hemos hablado tanto, expuso y habló en un reciente congreso, después de mucho tiempo sin hablar sobre OVNIs, volvió a hablar, volvió a expresarse y volvió a decir la necesidad que hay de investigar el fenómeno OVNI sin olvidar otro tipo de manifestaciones de lo que se ha englobado dentro de lo paranormal. Y se refería a manifestaciones que habían dado pie a las culturas y las creencias religiosas de muchos pueblos de tradición, que había que buscar esos puntos de unión, porque en cierto modo, y como él siempre ha defendido, el fenómeno OVNI lo que hace es modelar todo un sistema de creencias y todo un en definitiva, las creencias y muchos comportamientos religiosos. Desde Barcelona nos escribe Albert, 24 años, para contarnos que de pequeñito su padre le contó que había presenciado un efecto lumínico ambiental sorprendente en Martorell. Bien, estuvo investigando, era 1979-1981, a media tarde, una esfera luminosa ascendió lentamente por el cielo en línea recta, se detuvo durante unos segundos y comenzó a dibujar una espiral enorme mientras cambiaba de color. Le preguntó mil cosas a su padre, buscó por internet, pero lo único que encontró fue el testimonio de una persona que avistó unos ovnis en 1979 en el peaje de Martorell. Es que esa época precisamente es todo lo contrario a lo que es la actualidad. Es una época en la que hubo multitud de casos de estas características, pero casos todos los días de estas características y mucho más espectaculares. Era una de las edades doradas, en los últimos años 70 y los últimos años 60 y parte de mediados de los años 90 son los más intensos en cuanto a este tipo de sucesos. Y casos como ese hay muchos, es llamativo, es decir, aparentemente por esa descripción, por los pocos datos que da, no hay una causa que pueda justificarlo, aunque por supuesto haya faltado un estudio mucho más en profundidad. Pero yo estoy convencido de que volverán tiempos como esos con muchísimos avistamientos. Absolutamente convencido porque el fenómeno es cíclico. Hay muchos casos hoy, pocos mañana y en determinadas fechas se producen más episodios, ¿no? Desde Vigo nos escribe Rubén para comentaros un artículo que ha leído recientemente en un periódico local en el que se hablaba de que en Costa Rica, en una zona llamada Guayabo, había un pueblo indígena que había desaparecido de forma inexplicable, los cabecares. El diario apuntaba a una guerra o a la peste como posible causa y manifestaba que era una cultura muy desarrollada con construcciones enigmáticas, y os pregunta si habéis escuchado hablar sobre ello y si su extinción pudo ser por causas extraterrestres. ¿Los cabecares no eran, Jesús, los de las esferas? Sí, sobre las esferas se ha especulado que pudieron ser varias tribus, ¿no? Los cabecares era uno de ellos, pero tampoco hay una, se sabe a ciencia cierta, ¿no? Es uno de los enigmas que tienen las esferas de Costa Rica, esas grandes esferas pétreas, ¿no? Sí. Muy bien pulidas. Y ahí ha quedado un poco en esa incertidumbre, y es verdad que todavía se siguen descubriendo nuevas esferas, y eso es lo que está posibilitando, sobre todo por las zonas específicas, saber qué tribus, qué etnias son las que habitaban en aquella época. Parece que todo se debe a alguna etnia que después desapareció y que dejó ese testimonio pétreo, ¿no?, para la posteridad. Pero vamos, que a fecha de hoy, ahora mismo, no se sabe a ciencia cierta quién pudo haber sido esa cultura que hizo esas impresionantes esferas pétreas. Acaba el correo Rubén diciendo que a ver si Carlos y... bueno, pasáis por allí, Jesús, por Vigo, a presentar los respectivos libros, que es lo que falta, ¿no? Lo diremos a nuestros respectivos editores. Nada más sean reclamados, allá estarán. Sí, sí, sí. Va a decir que son el mismo. somos unos chicos fáciles. A Antonio Canosa le gustaría que comentaseis acerca de unas máquinas experimentales que existen en diversas partes del mundo que marcan combinaciones de ceros y unos y prevén con minutos de antelación los acontecimientos importantes a nivel mundial. Pues si es de lo que hablamos aquí, claro, siempre. Fijaros cómo tampoco, se va transformando en una leyenda urbana. Fijaros la evolución. Sí, poco es eso. No predicen absolutamente nada. No, pero ya, claro, ya lo han presentado, ¿verdad? Que... Sí, es lo de la conciencia global. Menos mal que Bruno, en este libro, ¿no?, que ya está a punto de publicarse, dedicas un capítulo por lo menos, ¿no? Sí, a ese tema, porque a mí me parece apasionante. Es un trabajo científico apasionante de la Universidad de Princeton y de Roger Nelson. Pero y... no predice, recoge, ¿verdad? Recoge. Es decir, no se predicen que vayan a suceder hechos muy rápidamente, y lo volvemos a explicar porque además es que es un tema apasionante. Es una de esas investigaciones científicas dentro de nuestros temas que más va a dar que hablar en el futuro, porque es las conclusiones que se están a las que se llega son estremecedoras, casi diría yo, ¿no? Pero lo que descubrió este investigador es que construyeron 91 máquinas situadas en 91 puntos diferentes del planeta, que son ordenadores que generan de forma aleatoria cada minuto, cada hora, creo que son 720 millones de secuencias de números, de unos y de ceros. Se rige por las leyes del azar, con lo cual el 50% de los números que emite ese ordenador es un 1 y el 50% es un 0. Lo que descubrió este equipo de estudiosos es que había determinados momentos en los cuales todas las máquinas a la vez manifestaban una alteración de las leyes del azar. Momentos en los cuales había muchos más unos o muchos más ceros de lo que sería normal. Y descubrieron además que cuando se producían esas alteraciones eran poco después, no antes, sino poco después, cuando existía una repercusión social a través de las noticias, a través de la actualidad, de sucesos que habían tenido o que estaban teniendo un gran calado emocional en las personas. Grandes atentados terroristas, terremotos, muertes de personalidades, como si toda esa carga emocional influyera en esa ley del azar, modificara las leyes. Sabéis que de una manera muy exagerada la teoría de la conciencia global ya, bueno, es bastante antigua, pero el primero que la plantea de una manera ya muy, de una manera teórica profunda, que es Ruskov, cuando al escribir Siberia, él dice a principios de los años 90, es una especie de visión filosófica de para qué sirven las redes de ordenadores mundiales y en general la globalización y el mundo conectado. Dice que en realidad es la forma, es una teoría de Gaia muy extrema, basado en Lovelock, pero muy exagerada, en la que él considera que en realidad lo que está haciendo la Tierra es dotarse de conciencia para funcionar en el futuro, más o menos lejano, como un reloj químico. Es decir, en los relojes químicos es como se llaman las moléculas que, sin saber por qué, de repente empiezan a operar en sincronía. Es una de las bases fundamentales de la vida. Entonces Ruskov sostenía que en realidad ellos pensaban, o se llamó una especie de pseudosecta de pensamiento, los tiberianos, que en realidad el mundo, lo que está haciendo la Tierra como tal, como organismo homeostático y vivo, lo que está haciendo es dotarse de conciencia. Y nos usan sería nosotros otra posibilidad, para claro, en un momento dado del futuro, pum, despertar. Es una la idea de Ruskov es preciosa, es fascinante, es una idea magnífica de que en realidad los planetas son seres vivos. Pues nada, seguiremos hablando de este asunto cuantas veces nos lo soliciten. Sí, además yo de vez en cuando repaso los nuevos resultados, porque desde el año 98 hasta ahora se han registrado, creo que son 191 momentos, casi 200 momentos, creo que eran 191 en la última contabilidad, momentos en los cuales se habían producido esas alteraciones significativas y que quebraban las leyes del azar. Y lo único que lo explicaba, que era lo único que lo explicaba, es que resultaban simultáneos a hechos muy destacados, a hechos que formarán parte de los libros de historia en el futuro, como ese tipo de hechos, para bien o para mal, van a seguir produciéndose. Lo único que se puede predecir es que esas modificaciones en las leyes del azar van a seguir produciéndose. Así que cuando ocurra algo muy destacable, prometo echar un vistazo a esos resultados que prácticamente se dan a conocer de forma instantánea y saber si ha habido un reflejo en esas máquinas del proyecto Conciencia Global, que así se llama lo que están llevando a cabo estos estudiosos de Princeton. Juan, desde Madrid, nos comenta que en varios libros que está leyendo recientemente, pues se ha encontrado que se habla en ellos de la influencia de ser protestante o católico en la forma de ser de un país. Y os pregunta si conocéis algún libro o página web donde pueda conocer algo más sobre esa influencia en la idiosincrasia de un territorio. Por de pronto había que creer en el espíritu de los pueblos, y yo no creo en ellos. Ya es que hay que partir de ahí. Este es el Wolgeist de los alemanes del siglo XIX. Algo así como que en realidad las naciones tuvieran una especie de espíritu o forma de ser. Ese es el antecesor clásico del fascismo. Y por supuesto los pueblos no tienen forma de ser ni tienen caracteres, lo tienen las personas. Claro, independientemente de así sus creencias y sus religiones. Claro. Si a lo que se refiere el oyente es, ¿determina la religión ciertas formas de conducta o de gobierno? Pues sí, claro, es evidente, es cierto. En ese sentido, lo que se puede ver, hablo yo a futuro, de las naciones de base cristiana occidental, no me refiero de religión ortodoxa, es que lo que se está produciendo es una progresiva fusión. O sea, es decir, los católicos han absorbido cada vez más a lo largo del siglo XX ciertos elementos que eran propios de la forma de ver la vida de los protestantes, y los protestantes están absorbiendo cada vez más elementos clásicos de la cultura católica moderna. En el primero de los casos, es decir, la absorción de ideas protestantes por parte de los católicos se ha producido principalmente a través de la política y del entorno social, es decir, las formas de gobierno y de organización social. Y la forma de absorber ideas católicas por parte de los protestantes ha sido por las personas, es decir, por la inmigración, por la absorción de cada vez mayorías o minorías cada vez más grandes de católicos. Actualmente, el ejemplo perfecto de cómo puede ser el futuro es un país como Holanda. Holanda es el país perfecto del calvinismo, es la meca, por decir una manera, intelectual del protestantismo, y sin embargo, actualmente, por si alguien no lo sabe, tiene mayoría católica. Muy bien expuesto, sí, señor. Jaime nos expone en su correo que dando un paseo por la red ha ido a tropezar con carloscanales.com y su pregunta tremendo es esto. Si la web es la web personal de nuestro Carlos Canales, ya que por la temática general así lo parece. Pero claro, nunca habla de ella en la radio, pues hombre, ¿cómo voy a hablar de algo que no actualizo desde el 1 de agosto? Es que estoy hecho un vago. Pero no, estoy en ella. Además voy a tener un pequeño blog también chiquitito. Sí, bueno, pues sí, a ver si en unos 15 días la tengo ya todo listo. Hay que decir que es fascinante esa claro, página web. Pero esa página web es un divertimento experimental, hombre. Es una cosa, pero como una cosa experimental, es decir, es un jugueteo de imágenes y de vendría a ser página web experimental, es decir, innovadora. ¿Se llama el nombre? A todos los niveles. A ver, nadie utiliza 25 animaciones Flash en una página web. Salvo Carlos Canales. Es una locura. Sí, sí. Es un jugueteo. ¿Vas a abrir algún apartadito nuevo, alguna cosa nueva? Sí, bueno, va a tener un blog. El blog al final, como tengo muy poco tiempo para actualizar, he decidido que tenga que ser algo que se tenga que actualizar. Entonces el blog va a ser básicamente de cosas que yo hago de creación gráfica o artística. Luego va a tener un apartado dentro del blog que no tiene que ver con esto, que es mitos de estos, de los que hablamos en la zona cero, pero que por investigaciones, es decir, por decirlo bien, la versión seria de mitos de los que aquí hablamos, que hoy hemos estado comentando antes del programa un poquito cuál va a ser el próximo, que es la famosa leyenda de los submarinos alemanes que partieron de Noruega con rumbo a la Antártida, que partieron de Noruega pero por supuesto no iban a la Antártida. Entonces, bueno, pues sobre eso, que hay investigaciones modernas muy documentadas y muy serias, pero que por alguna razón tardan mucho en llegar a la luz, y como hemos hablado muchas veces, que Internet es un mundo sin fechas en el cual todo vale. Tú puedes estar viendo noticias hace 30 años, bueno, y no te has enterado de que hace 30 años hasta que te fijas mucho. Pues tiene el problema que es muy difícil ya distinguir la realidad de la fantasía. Entonces me voy a meter unas cuantas cosas de esas. Pues nada, que vayan entrando todos los días en carloscanales.com. Que esperen un mesecillo. Un mes o dos, bueno. Para qué ponerlas. Pues Enrique ha encontrado una página web también, en este caso sobre un pueblo. Enrique Cebrián, por cierto, dice, qué casualidad, ¿no? Enrique Cebrián, ¿no? Bueno, pues en esta web, es un pueblo de Burgos, y resulta que han decidido unos amigos y él ir porque el pueblo es el pueblo maldito de Ochate. Otro clásico, yo creo que... Por él os pregunta, claro. Sí. Bueno, que vayan a Vitoria, que es una ciudad preciosa a este lado. Vitoria está a unos 20 kilómetros, ¿no? Menos de 20 kilómetros. Bueno, pues Ochate está en el condado de Treviño, en ese enclave burgalés dentro de la provincia de Álava. Y bueno, pues si... Monográfico, hay un monográfico. ¿Hacemos? No, lo hay ya, ¿no? Tenemos uno, ¿no? De Ochate, hace años. O cuatro, yo no sé la cantidad de veces que habíamos hablado de Ochate desde los años 90, pero bueno, sí, podemos actualizar alguna cosilla y bueno, pero el pueblo en sí es que no tiene nada, tiene un campanario, un granero y unas cuantas pintadas. Es un pueblo abandonado. Un pueblo abandonado, claro. Teóricamente con un misterio en la razón de ese abandono. Bueno, abandonado, donde... Bruno, si va a ser fin de semana. Sí, no. Claro. Abandonado, pero nadie le deja en paz, ¿no? Deja en paz, al pueblo, que también ha sido un problema muy serio para la conservación de un lugar que, bueno, que tiene una historia y que debería haberse conservado de otra forma, y a veces, en muchas ocasiones, experimentadores de lo paranormal han causado algún cierto daño, ¿no? Sí. En las estructuras de ese pueblo. Tiene una historia, es algo muy parecido en lo que ocurre en Ochate a lo que ocurre en Belchite, en la provincia de Zaragoza, en el Belchite antiguo, en el Belchite que sigue está abandonado y que fue víctima de aquel bombardeo en la guerra civil, donde pasan cosas raras, en donde se habrían grabado psicofonías. Bueno, yo creo que la estética fantasmal del lugar en ambos casos ha provocado más que acudan allí personas en busca de esas experiencias, que seguramente la hubieran encontrado en mitad de un campo de fútbol de la misma forma, ¿no? Sí. Porque seguramente el fenómeno paranormal en sí está más unido al ser humano que al lugar en donde ocurren los acontecimientos. Hay algunos detalles curiosos que, bueno, yo creo que son sobradamente conocidos, ¿no? Porque sobre Ochate se ha dicho tanto. Se afirma que en Ochate pues hubo tres plagas terribles, de enfermedades que acabaron con la vida de todos los habitantes. Y no, curiosamente, yo hace unos meses estuve viendo unas informaciones sobre los censos de Ochate, y había población en el siglo XX, ¿eh? Sí. Había población, pocos, pero sí que había población. Sí, seguramente estuvo sometido a una serie de vaivenes demográficos por múltiples razones, entre ellas esa, y porque ha ocurrido en muchos otros lugares. Lo que pasa es que a este lugar, además, su estética ha acompañado a la creación de esa leyenda, y que efectivamente han ocurrido cosas que tuvieron una repercusión, el famoso avistamiento ovni de Ochate, que sea real o no sea real, pero generó toda una leyenda sobre Ochate. Pero es que en todos los pueblos de este país se han producido avistamientos de esas características. Sí. Pero bueno, se han unido una serie de factores que le dieron relevancia dentro de lo misterioso a Ochate, ¿no? Bueno, pues hablaremos de Ochate, claro, si lo solicitáis. Desde Betanzos, Juan nos pregunta si hay alguna novedad respecto a las investigaciones acerca del ADN de los supuestos restos de Cristóbal Colón. Pues es que yo sepa, ¿no? No, todavía no han salido... Claro. Todas las investigaciones estaban con los culón, ¿verdad? Los culón catalán. Claro, ¿no? Sí, hay más datos a nivel antropológico que genético, porque sabes que es una investigación paralela que se está haciendo, ¿no? Eso es. Y entonces sí, a nivel antropológico ya se ha determinado un poco que algunos huesos pues parece que no corresponden evidentemente al almirante. Estamos hablando de la investigación antropológica en Sevilla, porque la de Santo Domingo es así que va con un secretismo absoluto, sí, y posiblemente ni se haga ninguna investigación, porque sabes que son muy reacios, ¿no? Y entonces, mientras no se coteje con aquellos datos, pues difícilmente en las pruebas genéticas que se están haciendo pues puedan darse a la luz, o por lo menos determinar de una forma fehaciente si en alguna de esas dos tumbas, ojo, estamos hablando de dos tumbas, pero hay historias de que hablan de seis tumbas diferentes donde en algún momento estuvieron depositados los restos de Colón. Para que en esas dos tumbas ahora es donde se disputa toda esta polémica, pero estuvo en distintos lugares, pasando por Valladolid, por ejemplo, y comentan que en parte de ellos siempre se dejaron algún resto o hicieron el cambiazo. O sea, que incluso, por eso te digo, que incluso hasta los más conspiranoicos piensan que los restos de Colón no están ni en Sevilla ni en Santo Domingo. O sea, que bueno. Sí. Pero bueno, hasta el momento, que yo sepa, no han salido las declaraciones definitivas de esa investigación que están haciendo estos genetistas de la Universidad de Granada. Juan aprovecha el correo y os pregunta qué opinión os merece la teoría expuesta por el investigador pontevedrés Alfonso Filipón. Sobre si Colón era gallego. Exacto. Bueno, pues gallego, portugués, catalán, mallorquín, menorquín, ibicenco, genovés. Ah, genovés también, sí. También lo han propuesto, decís que... Sí, también se han propuesto. Sí. Bueno, Carlos, ¿qué se puede decir, verdad? Nada, porque claro, salvo que viajemos en el tiempo, nada, va a estar complicado. Va a estar complicado. Él fue un personaje muy hermético, nunca quiso desvelar mucho, ¿no? Poca cosa. Yo me baso siempre en tres cosas, o sea, que vuelvo a lo mismo. Solamente se conocen textos de Colón escritos en castellano. En castellano, sí, sí, sí. Su nacionalidad formal cuando llega a Castilla era la que era, Portugal. Porque estaba casada con la hija del gobernador de Porto Santo y era donde vivía al menos desde hacía una década. Sí, sí. Y las únicas cartas de navegación, las únicas relaciones de navegación que se conocen de Colón son en naves portuguesas o castellanas. Sí. Aparte de eso, que cada uno investiga lo que quiera, porque él nunca dijo dónde era. Bueno, también él hizo el curso, hizo el curso con los italianos, ¿eh? Pero no sabe con quién. Es decir, él cuando le hunde su nave y llega nadando a la costa portuguesa, se sabe que estaba cometido contra corsarios, parece que eran europeos, no africanos, pero no sabe de dónde. Se sabe que la expedición de corte real iba bajo bandera danesa, aunque parece ser que en parte eran portugueses también. Es decir, es todo un misterio, él nunca lo quiso desvelar. La afirmación suya de que era gente que es genovés, que no está tampoco tan clara, podría ser. Desde luego, la verdad es que yo creo que desgraciadamente, salvo que se descubra algún documento demoledor de esos que no... Hay documentos demoledores, Carlos. Su familia está radicada en dos aldeas cercanas a Génova durante siglos. Pero también es cierto que, por ejemplo, la pista ibicenca es muy fuerte. Perdón, más que ibicenca, Balear en general es muy fuerte, muy sólida. Sí, la verdad es que cualquier punto prácticamente puede ser tratado. Además, como decimos, es un apellido que está extendido por todo el occidente europeo. La verdad es que es muy complicado. Yo creo, sinceramente, que va a ser muy, muy, muy, muy difícil sacarlo en el futuro. Porque además aquí la genética no nos ayuda, porque lo que conocemos es a sus descendientes, pero no a sus ascendientes. A sus ascendientes, sí. Hay una historia por ahí que circula, que se, bueno, pues los que se aferran a la hipótesis catalana. Él dijo lo de Génova. Él dijo lo de Génova, sí, pero Génova, piensan también que pudo ocultar su procedencia catalana, porque... Pues eso, entonces fuera criptojudío o algo así. Claro, pero... claro, bueno. Desde Vendrell, en Tarragona, Ángel, os escribe porque el otro día, hablando de la catedral de Burgos, comentasteis que las catedrales, si están ubicadas en un determinado lugar, es por algo, que no las hacían allí porque sí. Entonces le gustaría que comentaseis algo más al respecto algún día, por ejemplo, un monográfico. ¿Monográfico catedralicio? Pues haría falta, porque la verdad es que parece todo a indicar que sí, que no era cosa de Burgos. Sí, hombre, además, de hecho, cuando en algún lugar se construye una catedral, vamos, que todos los oyentes tengan clarísimo que antes había otra cosa. O sea, no se construye una catedral en un lugar virgen, en un lugar que se aplana y dice, vamos a construir aquí una catedral. En todas, antes ha habido una iglesia posiblemente visigoda, incluso puede haber habido algún templo incluso musulmán, ¿no? Porque también los templos musulmanes se generaban y se creaban en lugares de culto cristianos. Siempre que se ubica una catedral, porque estamos hablando de la iglesia más importante de una localidad, pero mira la mezquita de Córdoba, ¿no? Es un lugar siempre de poder, es un lugar donde se ha elegido, pero de forma precristiana casi, como un lugar de culto. Entonces, para que luego se va cristianizado, luego se va haciendo más grande y se convierte en una catedral. Pero yo creo que sí, que merece la pena hacer un monográfico, porque hay todo un simbolismo alrededor de las catedrales y todo ese mensaje pétreo que no siempre es bien descifrado. Venga, pues prometemos un monográfico, buscamos algunos ejemplos y os damos ahí el misterio de las catedrales. Eva os reclama por Valencia, comenta que prefiere disfrutar de la lectura del libro Enigma que el Código Da Vinci, y dice que en alguna ocasión ha escuchado comentar a alguno de vosotros una serie llamada Medium. Supongo que conoceréis, dice Eva, una novela de Stephen King titulada La Zona Muerta, sobre la cual también existe una serie. ¿No resultan ambas muy similares? Sí, en cierto modo sí, la historia de fondo es la misma, es alguien que tiene una serie de capacidades y con esas capacidades puede, o en caso puede frenar algún tipo de acción delictiva o resolver acciones delictivas o desapariciones o sucesos traumáticos. En ambos casos es lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, Medium se basa teóricamente en... no teóricamente, se basa con... lo que ocurre que le añade espectacularidad a la serie, discutiblemente, pero se basa en el caso real, no recuerdo el nombre, lo que me dijo Jesús, efectivamente, en una persona real, sí. Y La Zona Muerta no, aunque posiblemente los fenómenos tal y cual están relatados en La Zona Muerta y en la película que protagonizó Christopher Walken, bueno, pues quizá son más puros con lo que es en sí el fenómeno, más cercanos a lo que es en sí ese tipo de fenómenos. Es una película, no una serie, por lo menos yo conozco una. La primera es magnífica. Y cierto, la película es magnífica, es extraordinaria. ¿No? Por cierto, me estoy acordando que mañana en Antena 3 Televisión a las 10 de la noche tenemos Fuerza 7, El Fin del Mundo. Para vosotros que sois tan apocalípticos, pues, además el cambio climático tiene mucho que ver en esa película. Así que mañana estreno el peliculón. Martín, mañana tenemos que grabarla, ¿eh? Eso está hecho. Muy bien. Desde Valencia nos escribe también Pedro, a quien le gustaría que comentarais el libro La Revelación de los Templarios. Tremendo esto. De Lynn Picknett y Cliff Prince. Pues según también, él... También. Estos también pueden apostar, ¿no? Pueden acusarlo de plagio porque se basa realmente en dos libros. Exacto. El Código Da Vinci. Sí, ese sería el otro. Claro, sería el otro, y el del Enigma Sagrado. O sea que realmente cuando acabe un juicio ya sabemos cuál es el siguiente. Claro, lo que dice el oyente, que siempre comentáis como pista que las fuentes de Dan Brown, como pista, como fuente, sí, es más sagrado. Es verdad, es verdad. Pero al oyente le parece mucha más pista La Revelación de los Templarios. De los Templarios, sí señor, tienes toda la razón. Es verdad, sí. De hecho, esta misma semana en el seguimiento ya aprovechamos la ocasión, ¿no? Porque seguimos el juicio, hemos dicho antes que Dan Brown ha estado declarando y entre las cosas que ha declarado es que él conocía el libro El Enigma Sagrado y que formaba parte de la documentación que había manejado, pero que no era ni mucho menos su principal fuente de información, que había otros libros que habían sido de inspiración para él. Entre ellos se menciona, aunque él no lo mencionó, pero se menciona ese trabajo como uno de los que incluso pudo tener más influencia que El Enigma Sagrado. Lo que ocurre es que también está en un juicio y tiene que defenderse. No va a decir, evidentemente, que El Enigma Sagrado es el principal libro en el que se ha basado, pero dice que incluso, algo que tampoco es cierto, o sea, Dan Brown ha dicho que conoció el libro El Enigma Sagrado después de haber planteado toda la trama y toda la teoría que está en su obra. No, claro. tampoco es así, ¿no? Claro. Pero que esos otros libros a los que hace referencia Dan Brown, entre ellos seguro que está ese, ¿no? Seguro, nada, lo que pasa es que Dan Brown es un poco fantasma en estas cosas porque, vamos a ver, aparte de que no va a ganar, ¿no?, el juicio y tal, pero empezar a decir que se basa en este tipo de libros ya fue un error, ¿no? Porque yo entiendo que, precisamente para darle más credibilidad, yo creo que ahí un poco se fue cavando un poco su propia tumba, porque precisamente ha dado pistas para esta gente que le vaya a denunciar, ya digo, de un plagio que no va a existir en absoluto, porque inspirarse en ideas que ya estaban expuestas en otros libros nunca va a ser plagio. Pero es que anteriormente, cuando los autores del Enigma Sagrado, por ejemplo, dicen que esa trama es suya, que es original y tal, tampoco es verdad. Porque incluso yo recuerdo ahora el caso de Margaret Sidbeer, que ya escribió un poco toda la historia de una posible María Magdalena que quedó embarazada por Jesús y que a partir de ahí surgió un linaje. En fin, no lo entroncaba dentro de la trama conspiranoica del Enigma Sagrado, pero también hubo autores anteriores a ellos que ya especulaban con esta posibilidad, con lo cual puedes ir generando una consecuencia casi ad infinitum, donde empieza la idea original. Pues evidentemente es absurdo. O sea, empezar estos juicios descabellados como tal está muy bien para promocionar de nuevo el libro. Ya sabéis que El Enigma Sagrado se está vendiendo un 500% más de lo que se estaba vendiendo antes, y que El Código Da Vinci se vuelve otra vez a reactivar la venta. Por todo lo demás, me parece que es hacer mucho daño a este tipo de temas. En estos momentos está en 36 millones de libros vendidos. El Código Da Vinci. Código Da Vinci. 36 millones. Madre mía. Nada menos. Sí, tenemos las ediciones completas de Heidi y este ya, ¿no? Sí, sí, sí. Y Enigma, Enigma. Enigma ya un nivel más discreto, ¿eh? A ver. Tenemos el correo de una oyente nueva, Mercedes, que nos comenta que la culpa es de su novio, que le ha ido introduciendo en los temas que tratáis. Aún dice esos énfasis. Aunque ya tratasteis varias veces el atentado, vamos a ponernos serios. Sí. A Juan Pablo II, no sé si comentaste lo siguiente, un artículo que apareció en El País el 22 de enero, domingo, sobre la Guardia Suiza del Vaticano, en el que se hablaba de Alois Esterman, comandante de dicho cuerpo, sí, y uno claro. de los guardianes del pontífice durante su atentado. ¿Creéis que pudo estar implicado en él? No, no, no es que lo creamos, es que estuvo implicado. Era un elemento manejado por la Stasi alemana, la antigua Alemania del Este. Ya contamos ayer un poco con Fernando Rueda el asunto. Ahora, por cierto, el Parlamento italiano pues involucra, mediante un informe, al propio Leonidas Brezhnev, como más investigador del intento de atentado contra el Papa Juan Pablo II. O sea, que bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Sí, bueno, yo he leído esa información, que bueno, lo que viene es a sustentar la famosa pista búlgara. Búlgara, sí. Que es una teoría que ha sido defendida por unos y no demostrada judicialmente, ¿no? ¿Pero cómo se va a demostrar? No demostrada judicialmente. No hay evidencias suficientes, creo, para demostrar, por lo menos tal cual se planteó en su momento por parte de Clara Sterling, que fue la persona que dio a conocer todas las referencias, toda la historia de Sergei Antonov, del agente búlgaro que era el líder, el presidente, el, sí. bueno, uno de los pilotos de las líneas aéreas búlgaras. La verdad es que eso es indemostrable ya. Y de momento estamos en el campo de las hipótesis. Lo que ocurre, que tampoco podemos interpretar que el Parlamento italiano es una fuente creíble, no en sí el Parlamento italiano, sino que lo que diga un parlamentario o un informe que hagan unos parlamentarios en función de los datos publicados, bueno, pues sustenta una serie de hipótesis que seguramente interesan políticamente en la Italia de estos momentos, ¿no? Pero bueno, las hipótesis están todas abiertas y creo que sobre ese atentado todavía falta por saber mucho, ¿no? Por lo menos vamos a esperar al 2011 a ver si cuando revuelva a salir Ariadka de la cárcel, pues sabremos algo más, ¿no? Esa famosa palabra de la Inquisición, ¿confesáis? Sí. Dos cuestiones muy rapiditas. Juanma Cortés, ¿habéis visto En la boca del miedo de John Carpenter? ¿Os parece un buen reflejo de la literatura lovecraftiana? No, yo no. Yo tampoco. No. Lo sentimos, no podemos darte esa información. La segunda dice: lo de que Walt Disney nació en Mojácar, ¿es verdad? ¿O es una leyenda urbana, como lo de que está congelado? Pues sí que parece que tiene alguna raíz española, dijeron, ¿no? Es una polémica inacabable, ¿no? Estamos en lo mismo otra vez. Sí, sí, pero es que claro, hay dos puntos posibles. Uno es Andalucía, Mojácar, efectivamente, y otro es Cataluña. No, es decir, no es un tema que me haya interesado nunca mucho, pero sí que es de esas polémicas eternas. Eternas. Por supuesto, no está congelado, ¿eh? No. No está congelado. ¿Alguna rápida? Una rapidita. Venga, pues Corpiclani, que quiere preguntaros acerca del señor Uri Geller. Dice si es millonario gracias a su capacidad para la localización de minerales estratégicos. ¿En qué se basan para realizar dicha afirmación? Pues sí. ¿En que se sabe quién le contrata? ¿En que le contrata? Para eso, ¿no? La verdad es que tiene el riñón cubierto para varias vidas, ¿eh? Sí. Si las hubiere. Desde luego, bueno. para unas cuantas reencarnaciones, desde luego. Sí, Uri Geller es absolutamente multimillonario, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Nada, hasta sábado. Lo de la Guerra de la Independencia, la breve historia, ha causado sensación. Eso espero, porque seguís ya estaba por ahí dando vueltas. Sí, señor, va a ir muy bien. Estoy muy contento porque la primera crítica ha salido la revista La Aventura de Historia, de momento, bien. Con La Aventura de la Historia sí, tú tienes una conexión, ¿eh? Tienes una conexión o algo, ¿verdad? Porque con Aníbal te trataron muy bien también. Sí, además yo creo que, y no se me cuenta que soy la misma persona, me ha hecho gracia, se nota claramente. Que no. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Un abrazo tremendo para ti. Tú tampoco vas mal, ¿eh? Bueno, ahí está, por lo menos. No, sí. Salimos una semana antes, así que por lo menos. Bueno, Bruno, y tú ya el sábado que viene a romper. El sábado que viene aquí estamos otra vez. A presentar el día de mañana. El día de mañana. Muy bien, pues. La tertulia Zona Cero, las 4C, ahora llega la información.